Moreno, 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Empezamos recorte informativo del día de hoy. Quería traer algunas ideas de Alfredo Grande, como siempre solemos hacer, porque nos ayuda a pensar y porque tiene que ver con una de las notas que ha publicado hace poco en Pelota de Trapo, en la agencia de noticias Pelota de Trapo, Alfredo Grande, con algunas ideas que tenía en la cabeza en estos últimos días. Y tiene que ver con esto, y empiezo a leer y después hago un comentario como para mostrar la conexión, por lo menos desde mi perspectiva, lo que sucede en Moreno, lo que está sucediendo también en estos momentos en la política nacional. Dice lo siguiente Alfredo Grande: la paz es un estadio parido por la justicia y por la dignidad. Sin este origen, la paz es apenas una tregua hasta que estallen, en el mejor de los casos, nuevas rebeliones. La democracia burguesa formal, la restitución democrática que padecemos, donde es democracia porque se vota, aunque digan que se vota porque es democracia, inventa una caricatura grotesca de la paz. En la cultura represora, el orden de los factores siempre altera el producto. Justicia, equilibrio entre acción y reacción. Justicia, equilibrio entre costos y beneficios. Justicia, equilibrio entre deberes y derechos. El principio general del intercambio, fundamento de toda cultura, puede ser asimétrico, pero no jerárquico. El capitalismo y su expansión planetaria, el imperialismo, borra las asimetrías e impone el mandato del sometimiento. Es injusto en estado puro. La dignidad es la cercanía entre lo que somos, lo que deseamos y lo que nos imponen ser y desear. La dignidad es la cercanía, la proximidad entre nuestras realidades y nuestros ideales. La dignidad es resultante de la autoestima individual, grupal, colectiva e institucional. Si la depresión está considerada como una endemia planetaria, si los mercaderes de los templos de los medicamentos están de fiesta vendiendo antidepresivos, es porque la cultura represora vulnera, perfora, destruye la autoestima y, por lo tanto, demuele la dignidad. Imposible sostener la paz en esas circunstancias. Es la paz del humillado, del triturado, del torturado, del desesperado, la paz de la rendición. La paz de sentir que la lucha es cruel, es mucha, pero además arrasa con la justicia y con la dignidad. Enrique Santos Discépolo escribió con hermosa melodía que todos cantamos, mejor o peor, sobre el efecto devastador de la cultura represora. En el mismo lodo, todos manoseados, pero no todos se dejan manosear, y aquellos que tienen la osadía de meter mano donde no deben hacerlo sabrán que justos y dignos les cortarán la mano. El grito de guerra, el hambre es un crimen, no dejará de escucharse. Es un grito de guerra porque no hay crimen sin criminales y no hay criminales impunes si el Estado, todos los Estados, no fueran copartícipes necesarios, no solamente cómplices. El crimen del hambre es el más cobarde, el más impune, el que más daño hace al corto, mediano y largo plazo. Es otro de los crímenes de la paz, de esa paz devaluada que se conforma, se resigna, se contenta con cambiar la gorra de un milico por el sombrero de un civil. Dictadura o democracia, opción verdadera pero encubridora. Si en dictadura solo hay cultura represora, en democracia también hay cultura represora, y en dosis suficientes para la crueldad, el sufrimiento, la tristeza, la desesperación. Los pocos luchadores contra todas las formas de la cultura represora descansan, pero nunca en paz. La paz llegará cuando nos cansemos de seguir luchando por justicia y dignidad. Querido amigo, sé que descansás, pero también sé que no será en paz hasta que niñas y niños, compitas nuestros, puedan ser niñas y niños con niñez. Así será. Con esta oración optimista cierra Alfredo Grande este artículo publicado en Pelota de Trapo, refiriéndose al recientemente fallecido Morlachetti, y que tiene que ver con, yo diría, varias cuestiones. Y quiero traer a colación dos. Una que es el contexto en el cual se sitúan algunas medidas de gobierno que tienen todo el tinte y la publicidad de progresistas. Aquello que supuestamente crea mejores condiciones para el desarrollo social, para la justicia, y que esto está dado en un contexto totalmente distinto, que ha cambiado la matriz social, política, económica del país. Y esto, bueno, gracias a una iniciativa política, no por condiciones externas, no por circunstancias que tienen que ver con el propio mecanismo del capitalismo, sino que tiene que ver con una decisión política de un preclaro grupo de políticos, obviamente encabezado por la presidenta y el expresidente Néstor Kirchner y, bueno, la actual Cristina Fernández. Todo esto en una simbología y en un intercambio de valores simbólicos que establecen que los derechos son derechos porque le pertenecen a las personas, pero que además las personas deben agradecer a esa decisión política que así los hace, es decir, derechos que pertenecen a las personas. Y para eso está supuestamente este Estado progresista. Pero si el contexto en el cual este supuesto Estado progresista se mantiene y se impone en un contexto de continua explotación, de dominación permanente, de esto que en el artículo Alfredo Grande llama la guerra, esa paz progresista, en esa especie de guerra del canibalismo que postula el capitalismo salvaje, sería algo de otra índole, otra índole total y absolutamente distinta. La pobreza se reduce, hay trabajo, se industrializa el país. Esto es parte de los postulados que se sostienen en los últimos años en relación a lo que ha estado sucediendo en la Argentina. ¿Esto es así? Lo que seguramente es así es la capacidad del poder, de este poder hegemónico, que tiene un acicate importantísimo en el propio Estado, que es el elaborador de políticas que mantienen la hegemonía, no solo de políticas sociales, de políticas económicas, políticas que también tienen que ver con las cuestiones culturales, y sino también con aquellas que tienen que ver con lo comunicacional y lo que tienen que ver, por supuesto, con el sustento de la ideología hegemónica. Y en ese sentido, tienen la capacidad de delinear la realidad. Y la realidad que nos marca el poder hoy en día es una realidad de paz, de progreso, de producción, que en muchos casos, y cada vez más claramente, los casos concretos, las individualidades, por un lado, y las estadísticas, por otro, van marcando cómo todo esto no ha sido más que una ilusión, y una ilusión en el sentido de aquello que el deseo de algunos termina transformando en una supuesta verdad algo que no existe. Y en ese sentido, muchos de todos estos postulados son eso, no son más que ilusiones. Para terminar, para mostrar cómo, y por lo menos ilustrar, cómo veo yo que no la hegemonía realiza ese trabajo de convencimiento silencioso, justamente en ese trabajo depresor, de restar las dignidades, de negar que aquello que uno ve no es lo que es, no es lo que sucede, no es lo que está en la realidad, sino que somos nosotros los presos de ilusiones, somos nosotros los que no queremos ver la realidad, somos aquellos sectores que sienten el sometimiento, que sienten la opresión, y que intentan manifestarla, intentan oponerse a esos mecanismos de opresión. Bueno, el discurso del poder es el discurso que resta esa dignidad siquiera de poder nombrar lo que nos sucede. La depresión es un mecanismo hegemónico para que restemos veracidad a lo que nosotros mismos vemos, a lo que nosotros mismos decimos. Los derechos no son nuestros, los derechos nos lo dan, eso es lo que terminamos creyendo. El sometimiento es algo que nos llena de culpa, nosotros somos los culpables, nosotros estamos en falta. El poder nos dice una y otra vez. Y en definitiva lo que termina diciendo el poder y nos dice una y otra vez es que lo que nosotros vemos, lo que nosotros sentimos no tiene importancia, nuestra muerte incluso no tiene importancia, el olvido es lo que nos tiene destinados estas situaciones. Y está en nosotros recuperar esa dignidad que día a día el poder nos sustrae. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Ese no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que ni sé yo si las. No sé si. Por ahí no tengo la información. Ah, ¿no? bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política. Te puedo hablar de la política Mariano Hues y la conté 50.000 veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Seguimos en recorte informativo, tenemos invitados aquí en el piso Y bueno, está conmigo, primero lo saludo a Rubén. Buen día, Rubén. Buen día, gringo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, y tenemos como invitado aquí en el piso al concejal Leonardo Coppola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a la audiencia, gracias por la invitación. Bueno, la razón de la presencia de Coppola aquí es la misma razón que convocó a Damián Contreras la semana pasada. En esto yo definí como un hecho bochornoso que habla de una degradación institucional importante porque no hubo rendición de cuentas. Muchos han cuestionado, y a través de las redes sociales, algo que no le doy entidad, por lo menos para mí, lo que se vuelca allí. A Coppola, y creo que lo conté aquí, ese día que llovía mucho, lo llamé y le pregunté, porque suelo hacerlo, o lo llamo a Coppola o a algún concejal, e inclusive a Carlos Benítez, si ya empezó la sesión. Si siempre andamos corriendo nosotros, no es que estamos con demasiado tiempo. Y él me dice, no sonó el timbre. Y lo llamo al secretario de prensa, Llanos, y me dice, está por terminar. Ahí lo vuelvo a llamar a Coppola y le digo, Coppola, está por terminar la sesión. Imagino que se fue corriendo para allá, ¿no? Es así. Eso era 2:10. Pero es así, es decir, no estoy faltando a la verdad, fue así. 2:10, estaba agarrando los papeles, estaba caminando, empezando a preparar, como es lógico y habitual en la rutina de un concejal, y en algo que fue tan apresurado, porque la realidad es que no es solo fue ese momento de la rendición que duró, yo calculo que habrá durado 12 minutos, porque digo, si yo y 17... estaba en la puerta de la Galería del Corta, donde me cruzo con Rodrigo Solórzano, él lo puede chequear. Sí, sí. ¿Sí? Y en ese momento ya los concejales del oficialismo estaban doblando por el Banco Provincia porque había terminado la sesión, es porque terminó 2:14, 2:15, 2:10. ¿El presidente del Consejo Deliberante sabía que usted había trabajado un dictamen? Y yo había ido a todas las comisiones, por eso. A todas, no falté a una, de 8:30 de la mañana a 12 del mediodía. Todos los concejales sabían que yo estaba en mi oficina. Ese mismo día había mandado a imprimir un montón de papeles. Vos me conocés que soy muy metódico en esto. Y cada cosa que digo me gusta tener la documentación respaldatoria en ese momento para que no se crea que estoy chicaneando o estoy diciendo cosas que no se asemejan a la realidad, donde después podemos coincidir o no coincidir con la realidad que uno ve. Y la realidad es que me llamó mucho la atención cuando llego ahí y me dice Rodri... Terminó, me dice. ¿Cómo terminó? Esto es 2:17, estoy diciendo. ¿Cómo terminó? Sí, terminó, ya la trataron. Así que imagínate, en 15 minutos, vos vas a la sesión habitualmente, Rubén, los vecinos que van, conocen, es que hay un ritual. Es una degradación institucional importante. Hay un ritual. Es muy importante la degradación institucional. Es no querer debatir algún tema importante. Ajá. Bueno, muchos no trabajaron, y esto es histórico. No es que los 22 concejales trabajan o los 20 concejales trabajaban. Pero por lo menos había 5 que sabían de lo que tenían que hablar y hablaban, y el resto se acomodaba y se sumaba a ello. No se sabe cómo se gastó el dinero, porque esta es una ratificación. Nunca se sabe absolutamente cómo se gasta, porque ¿cómo se gastó? Sí. Yo te puedo dar un montón de panel. Sí. Mi dictamen, vos lo tenés, yo te lo mandé el mismo día para que no quede suspicacia después de decir, no, este dice que tenía un dictamen hecho y resulta que a Rodri Solórzano, que fue el primero que encontré, le dije, te lo mando ya, y a vos te lo mandé al ratito. Sí, sí, sí. Porque la realidad es que lo que yo puedo asegurar es que yo había trabajado, como trabajo todos los años, para analizar las cuentas, tal cual es mi responsabilidad. Es un dictamen del PRO. Es un dictamen únicamente del PRO. Bien. como frente nuevo. Bueno, ¿por qué lo invité a Coppola a la mañana de hoy? Porque hay algunos elementos del trabajo que él hizo de auditar el gasto público del año 2014 que son interesantes. El primero tiene que ver con el crecimiento en la planta de personal, sí, que es importante. Se sostiene en Secretaría de Gobierno el mayor número, y eso va en detrimento de lo que necesita, por ejemplo, la seguridad y la salud. Así lo marca usted, ¿verdad? Tal cual, exactamente. A mí no me molesta la planta que tiene la municipalidad. Yo sigo insistiendo, y a diferencia de muchos políticos que hablan del sobrevivimiento de la planta, sí, yo creo que 4.680, creo que más o menos 87 es el número, no es un número alejado a una realidad de un municipio que tiene más de 500.000 habitantes, que tiene más de 185 kilómetros cuadrados de territorio. El problema está a mi entender y a mi humilde criterio, es cómo está distribuida esa planta. Cuando vos tenés que la mayor parte de porcentual de esta planta va a áreas del trabajo interno, como ser economía, como ser privada, como ser gobierno. Técnico, sería. Técnico. Más técnico. De trabajo más interno. Pro sería, mire. Más trabajo pro, interno, ¿no? Si querés. Claro. Y tenés menos cantidad de personas en atención a la necesidad del vecino, ¿sí? Seguridad, salud pública, obra, servicios públicos, obra pública. Es decir, la municipalidad en la calle, si pasamos de la municipalidad para adentro y lo que está afuera. Y esa es el gran reclamo del vecino. Me parece que el gran reclamo del vecino es que no te ve, es que no ve haciendo cosas. Y la realidad es que cuando vos analizás esta planta personal, a mi criterio está mal distribuida en esa manera de ver la situación. ¿En qué porcentaje está la...? Lo tengo analizado ahí, no lo tengo los números en la mano, si querés después te los paso, pero calculé que debe ser menos de un 50, un 60, 40. La planta personal es de 4.468 empleados. No traje justo el análisis, porque la realidad es que uno en el dictamen lo que pone son las cosas marcos para después debatirla y discutirla con el fundamento. Entonces, digo, tengo el detalle puntual, si lo querés te lo pongo a disposición, el detalle puntual de cuántos agentes tiene cada una de las secretarías y qué porcentaje representa eso. Acá lo tenemos, en la planta. Problema. Digo, pero el dictamen ya lo tiene Rubén, ahí está a disposición. Y otra cosa de que me llama la atención es la cantidad de permanentes y temporarios. Cuando uno analiza qué se entiende por planta temporaria, la realidad es que la planta temporaria es la de emergencia, la de urgencia, las necesidades momentáneas. La realidad es que el municipio de Moreno tiene más planta temporaria que permanente. Y eso y están es los malo. Además de eso que dice ahora Coppola, voy a las locaciones. Claro, ahora te digo los las locaciones. De locación. Pero a pesar de eso, después, cuando vos tenés esta situación, lamentablemente suceden cosas que no deberían suceder. A mí me pasó cuando yo volví al Consejo Deliberante que había personas que militaron conmigo, que eran empleados municipales, de muchos años, te digo 18 años, donde yo no existía en la política, y que tomaron una decisión política cuando yo ingresé en el 2007 de acompañar un proyecto político, porque uno va convenciendo, porque uno habla mucho con el empleado municipal, porque yo creo que el empleado municipal es importante, y que resulta cuando yo vuelvo al consejo, la primera medida fue echarlos. Y cuando vos sos planta temporaria tenés estos problemas. Entonces, es como el miedito a decir, y si milito me puede pasar esto. Y la realidad es que debe separarse la política de la gestión. Sí, bueno, pero eso. Lamentablemente, no esto sucede, pasa. Y acá voy a la otra que vos me decías. Lo que llama la atención también es la cantidad de locaciones de obra. Si vos mirás la locación de obra, es un servicio determinado para un momento determinado. A eso se le entiende locación de obra. Y cuando vos decís, a ver, ¿qué locaciones de obra tenemos? Con el poco tiempo que tuvimos 10 días para analizar. 10 días para analizar. Cuando la ley te indica que son 60. Sí, bueno. ¿Sí? Pero, como, después, si querés, hablamos por eso. Como tope, sí, obviamente, no está fuera de ley. A vos te dice, desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo, se abrió los cajones el 13 de abril y se cerró el 24. Fueron 11 días exactamente. Al criterio del oficialismo es mucho. ¿11 días hábiles? No, es decir, sábado 11, y domingo. No, del 13 al 24. Ah, bueno, por eso. Bueno. Cuando uno menos. Por eso, del 13 al 24 fue la fecha para leer 15.000 legajos, para analizar un expediente de 1.500 fojas, para poder pedir información adicional, para poder cruzar todos los datos y hacer un dictamen. Digo, ese es el tiempo que hubo. Esa es la carrera con obstáculos que tiene la rendición de cuentas, que es el momento más importante de la vida legislativa. Digo, mi pregunta es el por qué tan poco tiempo, cuando la realidad es que no hay ningún apuro de llamar a una sesión extraordinaria. La podés sacar por sesión ordinaria, nada te dice la ley que tenés que llamar a una sesión extraordinaria. Bueno, volvemos al contrato de locación, a ver en qué estaba, qué descubrió. A ver. La locación, vos decís, bueno, son servicios adicionales. Sí. A ver, lo que uno analiza es para qué se contrata servicios adicionales. Buscás un profesional que no tenés, buscás. Sí, sí. Y vos encontrás contratos de operadores barriales. Digo, bueno, puede ser una persona que conozca el barrio, tenemos situaciones de emergencia, que el que mejor que conoce la problemática, no tenemos duda que es el vecino. Resulta que locaciones de obra para operadores barriales tenemos gente de San Telmo, con domicilio legal. O sea, el contrato dice eso. O gente de, no me acuerdo ahora la dirección que tengo, porque no me imprimí todo, pero digo, de Capital Federal. Un operador barrial. Digo, yo lo que analizo no es la locación de obra, es la función que dice el contrato con el lugar de pertenencia que tiene el vecino para decir, ¿puede representar esto? No es que estamos buscando un profesional de carrera y decir, y tampoco estoy de acuerdo, en Moreno hay muchos profesionales, pero digo, podés llegar a tener una situación puntual, pero esto es mucho. ¿Y la empresa que administra la página de la municipalidad? ¿Cuál querés de las dos? ¿El mantenimiento de página o el mantenimiento de los software internos? El mantenimiento de página, sí. Se pagan 8.000 pesos mensuales por el mantenimiento de una página. Lo raro es que se viene pagando hace muchísimo tiempo a la misma empresa sin ninguna licitación, sin ningún convenio marco. Es todo contratación directa, segmentada según la ley orgánica indica. Uh-huh. Nada es ilegal. Pero la realidad es que cuando vos decís la transparencia, no es lo mismo llamar a una licitación por todo el año que fijarte cuánto es el monto de compra directa. ¿36.000 pesos? ¿38.000 pesos? ¿Cuánto paga? ¿8.000? Lo divido cada tres meses. Claro. Se me termina el contrato, los otros tres meses se renuevo. Digo, a ver, la transparencia sería, si vos tenés que analizar el ejercicio, llamás a una licitación por un monto determinado y eso te da transparencia. Por más que gane la misma después. Porque puede ganar la misma, uno no dice que no. Por lo menos igual, no genera interrogantes. Sería así. Digo, y eso no es nada en comparación del mantenimiento del software, que básicamente es el Rafán y todos los sistemas que tiene, que se le pagó en todo el ejercicio por mes 103.000 pesos. Con compra directa, obviamente, empresa? También. Con Pubecar. Exactamente. Digo, y acá vamos, voy a decir... Una aclaración para la audiencia y por ahí para Bernardo. Con Pubecar fue denunciada penalmente, bueno, no con Pubecar, sino la acción de Hues siendo intendente en el año 1997. Porque lo que se descubre es lo que estaba contando recién Coppola, que en lugar de llamar a una compulsa de precios o un llamado a licitación, lo que hizo Hues fue segmentar el pago. Y se excedió un poco el hombre. En aquel tiempo era muchísimo dinero. Entonces estaba Pipe Nogueira, Diego Bassi, es decir, la construcción, mirá, de la Alianza hace muchos años. Y termina haciendo una denuncia penal en Mercedes. Por el manejo de Compubecar. Bueno. ¿Quién es la gran ganadora siempre de lo informático hoy? No sé cuántos años pasaron a la cuenta, 97 hoy. Compubecar, casi 20 años. Mira, yo te digo, yo soy muy prolijo en las rendiciones porque es un tema que me parece que es muy importante porque es una de las funciones que me da el vecino. Como yo siempre le digo al vecino, siendo oposición 1 de 22, es muy difícil poder resolver problemas directos. Yo no tengo máquina, no tengo segmento, no tengo poder de que arreglen el pozo. Digo, soy uno más, entonces mi principal función es controlar, ¿sí? Y exigir que las cosas se hagan siendo uno de 22. Entonces la rendición de cuenta para mí es el momento de mostrar a los vecinos qué creo que se hizo bien y qué creo que se hizo mal. Y cuando analizo con Pubecar, digo, como soy muy metódico, me guardo todas las rendiciones, y Rubén esto lo sabe, que me sumo un prolijo, desde el 2010 al 2014, que es el ejercicio que terminamos de resolver, en el 2010 a esta misma empresa se le pagaba 16.900 pesos. En el 2014 se le pagó 103.000 pesos. O sea, el incremento presupuestario y de gasto por mes que tuvo el departamento ejecutivo sobre este servicio fue del 512%. El servicio es el software. El mantenimiento. Mantenimiento. Sí. Pero que después podemos analizar si se hizo o no. Digo, eso no lo puedo corroborar mantenimiento yo. Mantenimiento de las máquinas y de todo el mantenimiento y de los programas. Del software correctivo. Ah, los programas sí. Serían, ¿no? Exactamente. Porque la realidad es que después yo no sé si están todos los días ahí. O la realidad es que viene una vez al mes o no viene nunca. Eso no lo puedo comprobar nunca. Yo miro papeles. Que funcione bien el sistema, que no se caiga, ese tipo de cosas. Exactamente. Entonces, voy a decir, 512%. Yo me pregunto, ¿al empleado municipal se le aumentó 512% en los últimos 5 años? ¿O es algo que...? Y acá vamos a la terciarización del servicio. Digo, si tenemos un departamento, y no voy a este mantenimiento correctivo, porque es un básicamente está el Rafán, la incorporación nueva, que por ahí se necesita conocimiento adicional. La página, vuelvo. ¿Sí? Si tenemos un sistema de informática o una dirección de informática, no tenemos un pibe que maneje la máquina al municipio y la página al municipio. Creo que no es tan difícil. Encima le estamos terciarizando a uno de darle toda la información hasta cría confidencial, porque la realidad es cuando hay que subir cosas, uno debería definir qué sube y qué no. Uh-huh. Entonces, me parece que acá es la discusión sobre los sistemas. Después podemos hablar de otros temas, del que vos decidas, de, uh-huh, de mi dictamen, el que vos quieras. Bueno, vamos a dos temas finales porque... Sí. Yo quería hacer una pregunta en relación, sí, bueno, a las otras rendiciones de cuenta. Digo, porque esta, desde ya, es evidente que ha sido absoluta y totalmente atípica, ¿no? ¿Cómo han sido, por ejemplo, la rendición de cuenta del año pasado? ¿Y por qué cree usted que la diferencia en la manera de tratar el tema por parte del oficialismo? No, la realidad es que no sé por qué siempre se ha debatido con disidencia, con discusiones, presentando dictamen. Esta fue muy, muy rara porque se acortó mucho el tiempo, mucho el tiempo. La realidad es que dar 11 días no es natural. ¿La rendición del año pasado cuánto...? No, se trató el 24 de mayo, si no me acuerdo. 26 de mayo. Sí, digo... Acortar primero tanto el tiempo, ¿sí? Ni siquiera voy a decir que no se abrió en términos, pues la realidad es que si te dice lo que dice la ley orgánica exactamente, dice que el departamento ejecutivo debería enviar al Consejo Deliberante la rendición de cuenta el 31 de marzo, ¿sí? O sea que el 1 de abril tiene que estar a disposición. Ni siquiera te voy a decir que me llegó el 1 o el 2, llegó el 13. Digo, bueno, son 13 días más, total tenemos todo abril, todo mayo, es un tiempo prudencialmente lógico. Primera instancia, de por qué se adelantó tanto, no lo sé, es una definición política de la mayoría que tiene el Frente para la Victoria, porque la nota que pide sesión extraordinaria está firmada por los concejales del Frente para la Victoria. Por ende, los que piden adelantar esta vez, el año pasado fue el intendente, ¿te acordás que pedía? Sí, sí. Esta vez fue una nota directamente de los concejales. Bueno, digamos. Bueno, yo te digo lo que veo formalmente. Para el caso es lo mismo. Después, analizá vos lo informal. Sí, sí, no. Después, la información adicional que siempre se daba... que está, la tengo pedida por nota, ¿sí? No vino nada de la información adicional, que siempre te la dan. Algunas cosas la adicional no, es aclaratoria. Aclaratoria de lo que uno quiere ver. Sí. Por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver el expediente de licitación del túnel de La Vega, porque es uno de los elementos que genera el déficit del año pasado. Entonces quería ver, quería analizar por qué se tuvo que anticipar, digo, porque la realidad es que no sé por qué se anticipó el pago. Sé que se anticipó, me preguntás por qué, no lo sé, ese expediente nunca lo pude ver. Entonces... la información. Los secretarios que habitualmente venían, porque la realidad es que hubo otros años. El año pasado y el anterior algunos fueron. Sí. Digo, Martinelli, como un cambio de época, Wes, diciendo ahora vamos, ¿sí?, a hacer que Martinelli vayan venía, al consejo. Vamos a ser más transparentes. Y ¿sabes qué? Vamos a darle a los concejales lo que ellos quieren, ¿no? Es bueno a veces, y porque sí, en la discusión de esto, muchas veces hay explicaciones que el papel no te lo explica. Digo, yo me baso a la documentación y a lo que veo la documentación y yo te digo, y la planta es por esto. Y por ahí es explicable de alguna manera. La realidad es que si a vos no te dan la posibilidad de discutir y debatirlo, te quedás con lo que vos pensás. Entonces, no vinieron. Y la sesión, que te la saquen en 5 minutos o en 10 minutos, o si querés 15 minutos. Sí. Digo, es algo, pero que nunca pasó en la historia. Entonces, se dieron un montón de cosas que te dan... la pauta de que el oficialismo no quería debatir. ¿Por qué no quería debatir? No lo sé, porque el Frente Renovador, según las consideraciones del presidente del Frente Renovador, dijo, de esta manera nosotros no discutimos. Lo dijo claramente. Lo dijo públicamente. Digo, no es que lo digo yo, lo dijo el presidente del Frente Renovador según las notas que yo leí. No, lo dijo acá en esta radio. Digo, lo dijo en esta radio. Yo no, sí quería debatir. Yo no acepto debatir que nos lleven a patada en el traste. Yo sí quería, ¿no?, debatir. Es más, por eso fui a todas las comisiones, tenía información. Quería que me expliquen un montón de cosas. Era 1-16. La realidad es que... Claudia Seff estaba por ahí también. ¿Usted no la vio? Yo la vi cuando salía, sí. Claudia Seff me dijo que lo estaba esperando a Coppola. Pero yo soy el bloque pro. No, estaba bien, yo estaba esperando a Coppola. Por eso yo dije que es un bochorno institucional. Vamos a dos temas finales porque sé que está apurado Coppola. Y nosotros tenemos un programa para adelante que voy a tomar uno de los elementos que trajo Bernardo para la editorial. Fondo de financiamiento educativo. Bueno. Fondo de financiamiento educativo es algo que no tiene corrección. Primero porque no sabemos nunca cuánto es el fondo de financiamiento educativo, aunque creo que se debería saber, que no es tan difícil encontrarlo. El tema es que no se busca. Porque, bueno, son muchos elementos, pero puede ir. Históricamente ha ido una parte al IMDEL y otra parte al IMDEL. Porque las plazas que se hicieron a través del IMDEL. Y los pagos que se hicieron de sueldos, ¿por qué no aparece el fondo educativo? Era una cuenta, ¿no?, que yo quería particularmente analizar. Sí. Pero resulta que uno va analizando por secretaría. Empiezo por la 1. Digo, yo tengo un orden para trabajar, porque si no es imposible. Resulta que yo tenía un orden de trabajo. Es más, yo iba el primer día, y le pedí a las chicas de economía, que son las que están ahí a disposición, para el otro día, cosa de organizarle también el trabajo a ellos. Tengo que rescatar la tarea de las personas que vinieron a colaborar. Sinceramente, el empleado municipal que vino a colaborar se portó de maravilla, se entregó toda la información ordenada, organizada. Digo, en eso hay que destacarlo, también la tarea del empleado municipal que estuvo en ese momento. Resulta que yo, el jueves, me entero que el viernes cerraban. Y todavía me faltaban ver 4 secretarías. ¡Ver! Yo había hecho un primer repaso. Claro. ¿Cómo hace para ver 4 secretarías? Ver y pedir. Yo había pedido lo que en principio... O sea, ¿cuál es la metodología mía de trabajo? Vos ves, pedís, terminás con el todo, integrás la información, ves que te falta y le das una segunda repasada. Claro, claro. A esa segunda repasada nunca pude llegar. Porque el jueves, cuando todavía me faltaban 4 secretarías, donde estaba la del Fondo Educativo, ¿sí? La pude ver el último día. ¿Y en qué secretaría está el Fondo Financiero Educativo? No, está con una partida adicional. Está con una partida adicional. Una partida, exactamente. Por eso no es muy difícil encontrar, ¿no? No, está. Ah, bueno. Cuando uno lo busca, lo encuentra. Cuando uno busca las cosas, lo encuentra. No, pues el año pasado, la verdad que no pudieron. Encontraron 3 millones de pesos nada más, sobre 22. Cuando uno lo busca... Sí, pero usted me está diciendo por su metodología que trabaja que se puede encontrar. Yo, la realidad es que si lo buscás, las cosas están, se ven en algún lado. Que sea más fácil o más difícil de encontrar, pero las cosas cuando tenés tiempo las encontrás. Lo que a mí me llamó la atención del Fondo Educativo... por órdenes de pago, cuando uno cruzaba el INDEL y DUAR, es que mucha plata del Fondo Educativo, que según el Tribunal de Cuentas, y hay una resolución, no me acuerdo el número, pero la tengo a disposición, te indica cómo gastar la plata del Fondo Educativo, claramente el Tribunal de Cuentas lo indica, ¿sí? Una resolución sacada en diciembre del 2014, creo que fue, aclarando la problemática del Fondo Educativo, por ende espero que el 2015 no pasa, te indica 4 articulados de cómo se debería gastar. Y todos están referidos a la educación. Todos. Los 4 articulados. ¿Sí? Lo que a mí me llamó la atención después de leer esa resolución, ¿sí?, es que haya parte del Fondo Educativo que vaya a pagar sueldos del INDEC. Una parte importante, ¿se acuerda el número? Más o menos. No tuve tanto para... Fue el último día el que conseguí esa información. Claro. Te puedo decir, o te puedo pasar, cuánto yo encontré en los 2 pagos. Creo que fueron 400 y 400 o algo así. Bien, pero estamos arriba de los 20 millones. Por eso, no. Estamos arriba de los 20 millones. ¿Y el resto? ¿Y el resto dónde fue? Porque si no, ¿sabe qué pasa? Que esto es la rendición de cuentas. El Consejo Escolar cuando dice, hemos hecho una escuela. Sí, pero claro, pero si tienen 20 millones. ¿Se hizo una escuela con esos 20 millones? ¿De dónde salió la plata? O el Fondo de Financiamiento Educativo sirve para cubrir gastos corrientes. No es menor. Por eso te digo, yo tengo 2 pagos al INDEL, que es lo que yo pude detectar en esos 11 días de información, en realidad el viernes, el último día, que hay 2 transferencias de Fondo Educativo, la cuenta 119 creo que es, si mal no recuerdo, al pago de sueldo del INDEL. Mi pregunta es, ¿esos sueldos están referidos a la educación? ¿O son empleados corrientes y comunes? El Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Exactamente. Bueno, después vamos a leer algunas cosas más del dictamen, pero yo me quería detener en esto porque todos los años, y me parece que la Plaza Buján se convirtió en un polo cultural importante, no menor. A mí me gustaría que en los barrios existieran despliegues culturales importantes, ¿no? No accidentales o incidentales. Pero de cualquier manera, todos los municipios tienen un centro neurálgico para las actividades. Bueno, la Plaza Buján ha crecido en ese aspecto y ha sido un acierto, si querés, que estás escuchando en la radio, un acierto de la gestión de Arregui y la de Hues, o la de Hues y Arregui. Ahora bien, yo tengo muy presente rendiciones de cuentas, en donde, por ejemplo, Mirko García, cuando estaba en el oficialismo, y creo que Coppola hace un cuestionamiento, o Claudia Seff, un cuestionamiento hace un par de años sobre cuánto se le pagaba a los artistas. Entonces Mirko García dijo, bueno, pero es el único momento en donde la gente del pueblo de Moreno puede ver. A los 2 años siguientes Mirko García decía, ¿cómo se le puede pagar tanto a un artista cuando se está cagando de hambre la gente de Moreno? Es decir, yo tengo registro de todas las rendiciones de cuentas porque cada una traía algo parecido. Bueno, esta última rendición de cuentas, en el dictamen que puede elaborar Coppola, trae que a León Gieco se le pagaron 276.000 pesos. Y a Garrate Catalina se le pagaron 132.500 pesos. Bueno, ¿esto en dónde lo ubicamos? ¿En un municipio pujante? ¿Sirven las discusiones del pasado, que son actuales porque las necesidades existen? ¿En dónde lo ubica usted, concejala, esto? La realidad es que Yo creo en el desarrollo cultural, pero no me parece ilógico que a un cantante se le pague esa suma. No me parece lógico. No me parece lógico. No, para nada. Yo no gastaría esa suma. Y tampoco la gastaría una murga uruguaya. Digo, tenemos un montón de murgas recontra reconocidas en la República Argentina. Tenemos los mejores carnavales en Misión, en Corriente, en Entre Ríos particularmente. Tenemos un montón de murgas. Y tenemos un montón de murgas en los barrios. ¿Cuánto hacemos con 132 mil pesos? A una murga uruguaya. ¿Sí? Es buena. Digo, yo no tengo. Sí, está bien, puede ser muy buena. No es una murga. Pero no es una murga como esta, decir, no es cante, medio, ¿no? Bueno, no es medio, hay una diferencia. ¿No es medio lógico que el modelo nacional y popular contrate una murga de otro país? Yo creo que un artista popular como Gieco tiene que cobrar, porque esto es un criterio que se expandió ahora a 276 mil pesos. La verdad no sé cuánto cobran. Yo quedo asombrado con la cifra. Por ahí estoy viendo en un país que no conocía. O sea, además, teniendo en cuenta que aparte va el alquiler de equipo sonoro. No, eso va aparte. Eso es el calle nomás. Eso aparte. Pero digo, a esto que vos haces, sí, ya que me lo tocó el tema, digo, yo intenté hacer el mayor de sonido e iluminación. El mayor es definir fecha por fecha, factura por factura, cuánto llego de monto. Con lo que encontré, y que estoy seguro que no es todo, es lo que yo encontré, en el año, a la misma empresa, por contratación directa en la mayoría de casos, uh-huh, el 90% de los casos, ¿sí? Hasta con facturas consecutivas, se le pagó alrededor de 800 mil pesos en alquiler de sonido, iluminación y elementos para actos protocolares. Son tres León Gieco. 800, en lo que yo encontré, que no quiere decir que sea todo, uh-huh, ¿sí? Pero lo que más me llama la atención es, ¿por qué no comprar primero? Pero segundo, si vamos a usar eso en el año y no podemos comprar, ¿por qué no usar otro mecanismo a ver si esa es la mejor empresa? Lo peor es que esa empresa, cuando uno analiza la historia, es la que siempre presta servicio. ¿Qué empresa es? No me acuerdo el nombre. Oh, ¿cómo? No me falta el nombre. Bueno, pero ya lo vamos a conseguir. Pero tengo la factura, ¿no? Está bien. A ver, este es el yo dato... todo lo que hablo, sí, lo tengo atrás con la documentación respaldatoria que está a disposición de cada uno. Digo, otra cosa que llama la atención es el alquiler de camiones, de camioneta. Pues sí, ¿cuándo vas a alquilar un camión y una camioneta? Y la realidad es que yo la alquilaría en una emergencia, como fue el temporal. Te diría, no, es necesario porque sabes que la urgencia amerita que la alquile. La realidad es que nosotros tenemos a proveedores que alquilan camioneta, y no tengo nada con los modelos viejos de los autos, pero 89, 88, 90... en el orden de 36 mil a 40 mil pesos mensuales, por la prestación de un servicio de 8 a 12 horas diarias, donde se le paga la guardia yo entiendo que está a la espera, digo, no tenemos ni siquiera una camioneta para una guardia, ¿no? Digo, donde se le paga la guardia, pero yo me pregunto, 40 lucas, 40 mil pesos mensuales, o 36, ¿en cuánto compramos esa camioneta? Yo te puedo asegurar que en 3 meses la compramos, saquemos un leasing. Después me van a discutir seguramente y el seguro, el gasoil, el personal. Digo, todo eso lo deberíamos tener. Y aparte, es propia, es nuestra, no nos desvalorizamos. Y cuando uno dice, bueno, pero podemos alquilar. Cuando vos vas a los años anteriores, se le contrata siempre al mismo. Sí, bueno, son los grandes o pequeños kioscos que tiene una municipalidad. Esto es así. Yo le agradezco que haya venido porque me parece que lo cuente quien lo auscultó a este elemento, es mucho mejor que lo que podamos hacer nosotros aquí, que repasaremos. Alquileres, el trébol lo dejo aparte para después charlarlo dentro del programa. ¿Sabés lo bueno del trébol? Sí. Pues, ¿sabes? Yo siempre lo bueno de esta rendición de cuentas sobre el trébol, sí, que nunca me había encontrado. ¿Te acordás que la perlita del año pasado fue encontrar la nota de crédito 001? Sí, sí. Este año hay varias notas de crédito. Bueno, ¿por qué no sé si serán necesarias? Te las paso, están en la cosa. No, si las tiene, pero están fantástico. Lo que sí podemos decir... De lo que pude ver, obviamente. Tengo desde el mes, como te lo comenté en algún momento, tengo desde el mes de abril en adelante. El principio, no sé si no está, si no lo encontré, si no lo busqué. Año 2013, 95 millones de pesos. A 165. Año 2000, a 165. Prestando un servicio menor. El 70%. Y claro, realmente es una aspiradora el trébol, así que, pero la buena 15%. Noticia, el 15%. Bueno, concejal, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Gracias, concejal. Yo quería hacerle una última pregunta. en relación al mecanismo, ¿no? Como para comprender, digo, todas estas cosas que usted estaba mencionando, las últimas sobre todo, tiene que ver con lo que ha estado sucediendo, no en este año. 2014. Está bien, en este año particularmente, pero que no es algo nuevo. Digo, esto que estamos hablando de los artistas populares, lo del fondo educativo, es algo que se arrastra, ¿no?, en años anteriores. ¿Esto se ha expuesto en las rendiciones pasadas? Y si esto ha sido así, ¿qué resultado ha tenido, digamos, la exposición de estas cuestiones? Digo, porque en 2014 seguimos con el mismo problema. ¿Qué en definitiva se puede esperar de una rendición de cuentas? Dos cosas te digo ahí. Mis rendiciones, mientras yo fui concejal, nunca bajaron de 8 fojas, con un montón de considerandos. Siempre he sido muy exhaustivo en el análisis. Sí debo decir que muchas cosas de lo que he dicho en algún momento se han corregido. La prolijidad, generar amortizaciones cuando no había, exponer de otras maneras, poner dictámenes que no estaban, las elevaciones en tiempo y forma. Digo, hay muchas cosas que el Ejecutivo la ha tomado. No sé si porque la dije yo, o porque si el Tribunal de Cuentas coincidió exactamente conmigo, entonces le dijo, flaco, tenés que hacer las cosas mejor. Hay otras que no. Si vos analizás el tema de la empresa de programación, y la realidad es que sigue siendo el mismo. Si vos analizás el alquiler de camiones, sigue siendo el mismo. Entonces, hay cosas que yo me siento contento, que hoy las veo, y que en el 2007 no estaban, en el 2010 no estaban, y uno empieza a encontrar una prolijidad distinta en algunos elementos, o una presentación distinta, o un mejoramiento. Por ejemplo, el año pasado me acuerdo que una de las protestas fue que el IDUAR compraba por mecanismo de contratación directa cuando los montos eran siderales, y que a mí me parecía que por más que pueda estar fundamentado en algún artículo o en alguna emergencia, uno podía generar una transparencia de otra manera. Este año no encontré nada de eso. El año pasado, una de las perlitas fue el clarquista que trabajaba creo que 20 días seguidos, de lunes a lunes, trabajando 19 horas, y encima que la firma de los papelitos eran todo distinto. Digo, era algo que no. Esas desprolijidades, la realidad es que no han estado en esta rendición, o al menos yo no la he visto en el poco tiempo que tuve. Entonces, uno dice, bueno, en algunas cosas al menos te van escuchando. Y uno siempre dice lo mismo, y esto es lo que yo tengo como político, y como concejal, y como la función que creo tener. Yo trabajo para que los morenenses estemos todos mejor. Y si el oficialismo toma cosas que yo digo, bienvenido. Lo que no digo y sigo pensando igual, lo voy a seguir diciendo, salvo que otro me diga que estoy equivocado. Muy bien, gracias. Gracias, concejal. No, a ustedes, ¿eh? Adelante. Seguimos con Recorte Informativo, a donde nuestra operadora indique. La vida siempre te da oportunidades, y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.

Seguimos en recorte informativo. Rubén. Seguimos. Tuvimos la visita del concejal que es del PRO, ¿no? Es uno de bloque unipersonal. Claro, el Unibloque. PRO. El Unibloque. Que no sé cómo se lo reconocen, porque por la sencilla razón que Coppola llegó como... A ver, el ejemplo de Lagastino es el más difícil de explicar. Porque llegó un bloque, después pasó a otro bloque y después terminó en un bloque. Conociéndolo a Lagastino, no es tan difícil comprenderlo. No, lo fundamenta desde, por supuesto, sus posiciones. No, lo que quería decir no tiene que ver con eso, de la transformación o la metamorfosis. Sí. Sino cómo institucionalmente se le puede dar lugar al Unibloque PRO. Uh-huh. Y en otro momento era toda una discusión por el bloque peronista que había armado Mirko García con Adriana Palacio. Yo estoy con una recurrencia necesaria, que es tratar de recordar lo que pasó hace nada. Por una razón muy simple. La razón es, me parece que sistematizar algunos datos nos van a permitir a nosotros hacernos de alguna base teórica con un sustento práctico casi cotidiano. Y entonces, cuando te escuchaba en el comienzo del programa y leyendo a Alfredo Grande, que en ese saludo, en esa despedida para Morlachetti. Bueno, Morlachetti, cuando vino a Buenos Aires, le dio una continuidad a una vida plagada de necesidades. Y su obra, si la podemos llamar así, tenía razón de ser ahí. Es decir, el luchar contra el hambre, o el hambre es un crimen, responde a algo muy propio, muy muy muy interior de Morlachetti. Entonces, ayer, mirando un poco de televisión, intentando mirar un poco de televisión después de mucho tiempo, me quedé escuchándola a Vilma Ibarra. Vilma Ibarra es una de las tantas mujeres militantes y cuadros del FREPASO, otro cuadro del FREPASO que hoy milita fervientemente en el kirchnerismo, es Diana Conti. Otro cuadro del FREPASO, estoy hablando del FREPASO, la Alianza, Chacho Álvarez, que tiene un muy buen pasar, no sé, como miembro del Parlasur, UNASUR y demás. Otro cuadro muy importante del FREPASO es Alicia Castro, que es embajadora en Inglaterra. Ese puedo seguir. Y nos vamos a dar cuenta que esos cuadros de la Alianza son parte, te diría, vital en el armado del pensamiento y la ilusión a la que hacías referencia vos en el comienzo del programa. Ayer lo miré, un ratito nomás, a Eduardo Josami, miembro de Carta Abierta. Bueno, Josami estaba dentro de esa estructura. Nilda Garré estaba dentro. Es decir, mirar un poco para atrás es una necesidad imperiosa. Bueno, lo que hizo Vilma Ibarra es algo muy interesante. Cuando tenga la posibilidad voy a comprar el libro, que se llama Cristina versus Cristina. Y lo que hizo es, mira, una búsqueda periodística, que es encontrar todos los registros parlamentarios y de Cristina como presidenta de la Nación y empezar a escuchar y mirar. ¿Y qué descubre Vilma Ibarra? Primero, que ella no puede soportar la obscenidad. Lo decía en un programa que se llama Odisea Argentina, que conduce Carlos Pañi, que es un hombre más conocido por ser uno de los editorialistas de Clarín que por el programa de televisión que, entiendo, empezó hace poco. Entonces Vilma Ibarra decía ayer, la obscenidad es algo que fue mi límite. Y entonces recordó un momento de Alfredo Bravo, no Fernando Bravo, sino Alfredo Bravo, cuando él presenta, el socialista, él presenta un proyecto que declaraba la nulidad de obediencia debida, punto final. No la anulación, sino la nulidad, que es diferente, y lo explicó Vilma Ibarra, la diferencia entre anulación y nulidad. Y estaba Cristina Fernández de Kirchner, como tantos otros dirigentes que hoy tienen puestos muy importantes de poder, y siguió los lineamientos del PJ. ¿Por qué era el PJ? Y el lineamiento fue la anulación, entiendo yo, y no la nulidad. Y entonces Alfredo Bravo, lo recordaba Ibarra, pero con mucho cariño, oponiéndose inclusive a su propia fuerza, oponiéndose a ese acuerdo que existía entre socialistas y radicales, porque claro, nulidad era Alfonsín. No era una situación menor. Entonces el PJ fue en la dirección que acordó con la Unión Cívica Radical y Bravo queda solo. Ahora, ¿por qué lo recuerda Vilma Ibarra a este momento? Porque en un discurso ya siendo Cristina Fernández presidenta, dijo, estuve al lado de Alfredo Bravo dando la pelea codo a codo, palmo a palmo. Entonces, encontrar eso no solamente es una necesidad, si querés vos, del periodismo más básico, que es tomar los registros, es muy básico, y se vuelve imprescindible porque en la resignificación, en esto que vos planteás, en el comienzo del programa de la ilusión, bueno, para que sea una ilusión, tiene que ser lo más perfecta posible. Y en la perfección, Cristina Fernández de Kirchner no estuvo aplaudiendo la convertibilidad. Y hay innumerables registros que el matrimonio Kirchner se abrazaba la convertibilidad y defendió la convertibilidad. Ese es otro ejemplo que daba ayer en el programa de este Vilma Ibarra, porque dice hay que ser muy obsceno para hacer una publicidad y preguntarle a José, no sé en qué acto público, le preguntó, José, ¿cómo hizo usted en la convertibilidad? Y era un laburante, José, un acto público en una cadena nacional, y José dijo, magia, no sé qué cosa. Y qué barbaridad. Claro, pero la que abrazaba la convertibilidad y defendía la convertibilidad era Cristina Fernández de Kirchner sentada en el Senado. No solo eso, sino que además lo que más tuvo, digamos, como centralidad la provincia de Santa Cruz en los momentos en los cuales estaba campeando el menemismo es la cuestión que tiene que ver con la privatización de YPF. Sí, de hecho, llegamos al 95 y con el voto de Parrilli, ¿no? O la acción de Parrilli es clave, clave en esa reforma constitucional. Pero fíjate que aún ese hecho, que es el más conocido, termina siendo negado y minimizado. Pero a un punto superior, que es el que yo digo insistentemente, no estábamos preparados para esta tiranía, porque es una tiranía, y es, lo hicimos aquello para llegar a esto. ¿Cómo llegás? ¿Cómo lo debatís? Hay también una especie de... Disculpame, Bernardo. Cuando hablo de tiranía no estoy hablando del kirchnerismo. No, recién acá con Coppola forma parte de este asunto que es claramente cultural, profundamente cultural, ¿no? Porque ya no hay una sociedad que interpele. No hay medios que trabajen en el sentido periodístico. A ver, ¿dónde te ubicás? Y todos juegan ese juego. La hegemonía es atrapante. Hacer algo alternativo no solamente es osado y peligroso, sino ¿a quién le llegás? Hay un oportunismo teórico que se pone de manifiesto en varios tramos de las anomalías que presenta el relato. Y en este caso, que tiene que ver con el pasado, ¿no? En el pasado menemista de tanto, ¿no? Como bien comentabas vos, Rubén, de algunos... Aníbal Fernández, ¿dónde estaba? Por eso, Aníbal Fernández... Bueno, estuvimos hablando de Sileoni hace poco, y Sileoni fue un funcionario de la década del 90, desde el año 92, que participó y que fue parte del grupo de funcionarios de educación de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires durante todo el menemismo. La destrucción educativa lo tuvo a Sileoni. Y ahora Sileoni dice que estamos en un proceso de revolución educativa. Agustín Rossi es un cuadro histórico del peronismo en la provincia de Santa Fe. Y en ese sentido, y en ese reconfiguración, ¿no?, de las personalidades políticas, hay dos discursos que son contradictorios y que se utilizan oportunamente, ¿no?, de manera oportunista, según la circunstancia. Y uno dice, por supuesto, que cuando esto sale a la luz, ¿no?, y se pone en el tapete todas estas cuestiones que tienen que ver con el pasado y con las argumentaciones totalmente opuestas de otros tiempos, se dice, bueno... las fuerzas sociales hoy en día requieren que estas personalidades, que son como identidades líquidas, ¿no?, con estas nuevas terminologías de la posmodernidad, y que son personajes que, bueno, que están vacantes, ¿no? Utilizando terminologías teóricas y todo este tipo de armados posmodernos, en el sentido de que las fuerzas sociales son en definitiva las que hacen que Néstor Kirchner se haya convertido en lo que se convirtió y que Cristina Fernández de Kirchner se haya convertido en lo que se convirtió hoy en día, ¿no? Y este discurso teórico oportunista posmoderno que indica que, bueno, no importa qué es lo que haya sido en el pasado, lo importante es lo que es ahora gracias a las fuerzas sociales que la obligan, que la llevan a que sea lo que es, así como en algún momento se habló también con estas estructuras, digamos, de pensamiento que dicen que, por ejemplo, el general Perón se puso, ¿no?, a la cabeza de un movimiento social. Más allá, independientemente de cuáles fueran sus ideologías, fue tomó las riendas de un movimiento que se venía gestando y que, por lo tanto, ahora, eso es en un momento. Ahora, en otros momentos, el oportunismo teórico indica que no, que hay que sostener que en realidad en el pasado Cristina Fernández de Kirchner creía en la presencia del Estado, ¿no?, que la política de derechos humanos ya la tenía Néstor Kirchner en la década del 80, en realidad todos fueron juegos tácticos, esto es lo que vos decís, ¿no?, hasta el momento en que, bueno, uno puede hacerse del poder y mostrar el verdadero y revolucionario rostro. Sí, a mí no me parece. Y esa que es otra teoría oportunista. A lo que yo voy es que se hace muy difícil criticar y discutir en términos digamos claros, teóricos. En términos teóricos. Porque no se pretende una coherencia. No, pero precisamente sino justamente un ataque táctico, político, y no, digamos, coherente en decir, bueno, la realidad política es esta, Cristina Fernández de Kirchner es esto, sino que lo importante es mantener la ilusión. Sí, ese sí, es el objetivo pero principal. Me parece que en esto que traes está la clave del asunto. Está el corazón de esto. Y vos lo traes de la manera que lo traes, en los términos de cuál sería el marco teórico para discutir. Entonces, todos ingresan en ese escenario tan atractivo, a ver si cuál es la teoría, a ver si es de izquierda o no es de izquierda, ¿no? ¿Y cómo lo definimos de izquierda? Es decir, ayer Agustín Rossi dijo, un gobierno que fomente el consumo es de izquierda. Sí, bueno, ¿y cuál es el marco teórico? Bueno, había un economista, te digo, escuché 10 minutos y punto, ya está. Pero un economista decía, bueno, lo que pasa que es lo mismo que acabas de decir vos, lo dijo ayer un economista. Bueno, lo que pasa es que la sociedad que trabaja más genera las condiciones para que las empresas tengan que sí o sí generar los productos para... La verdad, es una pelotudez, es decir, es un insulto a la mera razón. Pero además porque el sistema es capitalista. Es decir, arribar a ese plano de tanta ignorancia, hasta teórica, y no porque yo sea nada, sino porque leí un par de libros. Entonces, no hay basamento teórico. No hay. Hay búsquedas que sirven, que son utilitarias, que son oportunistas. Ahora, si uno hiciera el trabajo que tiene que hacer, es decir, salir de la corriente permanente que te arrastra el día y los problemas, encontraría algunos elementos teóricos, me parece interesantes. Por ejemplo, West llegó en el año 1995 aquí. Es decir, ganó la intendencia en el 95. ¿Era antimenemista? ¿Vos creés que West era antimenemista si fue en la boleta de Carlos Saúl Menem y Duhalde? Ahora, que el 90% de la sociedad le importa un carajo eso, bueno, es un problema del 90% de la sociedad. Yo no trabajo para convencer al 90%. Trabajo para que a mí no me destruyan más de lo que estoy. Punto. Para eso hago radio. No pretendo nada más. Ahora, Güell llegó con ese linaje y fue dualdista. Y te diría que se hizo kirchnerista en el año 2005. Ahora, imagínate, 2005, 1900, tenés 10 años. Y en 10 años, y vamos al tema que hemos traído hoy, con un hombre que también fue dualdista, también fue huesista, también fue menemista, como Oscar Ciburu. Es decir, en ese trayecto de 10 años se desmanteló el país. Y ahora se le pone una sábana. Ahora es la mejor sábana. Es un buen lienzo. Y creemos que con eso se le puede, con eso le damos un basamento teórico. Utilizamos algunas figuras retóricas de los 60 o los 70 y alcanza. Yo les pregunto a los que tienen 45 años si creen que con eso alcanza. Alcanza para ir tranquilo y poner la cabeza en la almohada y decir, hice lo mejor que pude. Yo pregunto eso. Porque en definitiva, se da algo muy curioso en Moreno. En Moreno nace el monopolio de la basura en el año 2000. Digamos que es el fin de la convertibilidad y todo aquello que nosotros conocimos y que fue tan abrazado por una gran parte de la sociedad. Ahora, la perlita se origina en el año 2004. Y ya en 2003 llegó la revolución de Néstor Kirchner. Entonces, ¿cómo, en dónde ubicamos a la perlita? ¿En la elaboración política de qué? Bueno, yo tengo una explicación mínima, que el gobierno de Arregüez se volvieron kirchneristas en el año 2005. Después que hacen un acto acá en Los Indios, el Barba Gutiérrez, Oscar Ciburu, Luis de Lía, te cuento quiénes estuvieron ese día ahí. Y jugaban a, bueno, nosotros vamos con la chapa porque Solá había salido a plantearle una pelea a Duhalde. Entonces Kirchner miró muy buena la jugada de Solá y dice, por fin, pongo a este hombre, gobernador, que lo enfrente a Duhalde. Yo me alejo, cuando esté más o menos debilitado Duhalde, hago lo que realmente quiero hacer, que es decapitarlo, y lo logró. Ahora, Hues se hizo kirchnerista en el 2005. A mí me importa nada eso. Yo estoy hablando de la gestión y la formulación teórica y práctica de su política, que no es diferente a la de Otacé, no es diferente a la de Rossi, no es diferente a la de Cristina en el sur o a Néstor Kirchner en el sur. Esto es, la política se vuelve política si acumulás. Y para acumular, digo, no hay plano teórico, es práctico. Y después encontramos algo teórico que lo acompañe, fabuloso, pero es práctico. Algo que un poco intenté yo esbozar en la editorial y que tiene que ver con esto, es que el poder, aquellos que sustentan el poder y que obviamente se justifican y se legitiman en ese mantener el poder, toman lo que tienen a su disposición. Y lo que tienen a su disposición también son herramientas teóricas, vamos a decirle, razones legitimadoras. Aquello que permite decir, bueno, si yo salgo a decir que, por ejemplo, tomar deuda del FMI es una medida libertaria que nos va a permitir romper las cadenas de la pobreza, ¿no? No olvidemos decirlo. ¿No? Es en el momento en que nosotros cerramos y por ejemplo en los bonar, en los 1.400 y pico de millones de dólares que se han emitido de deuda a través del bonar 2015, bueno, decir, bueno, con ese bono se va a destinar dinero a la pobreza, ¿no? A tratar de generar recursos para poder deuda. Paliar la pobreza. Tomando deuda. Primero, tomando deuda. Segundo, algo que históricamente se ha dicho, que no se iba a pagar la deuda con la pobreza de lo dijo Kirchner. Por eso, no pagaremos nunca la deuda con el hambre del pueblo. No solo se ha pagado, ¿no? Se ha estado pagando la deuda con el trabajo y con el sufrimiento del pueblo argentino, sino que además no solo no alcanzaron, ¿no? Las tasas chinas de crecimiento para paliar la pobreza, según dicen en algún otro momento, sino que oportunistamente están diciendo, bueno, no lo podemos hacer, es decir, paliar la pobreza, que por otro lado está negada, ¿no? Que no existe, no la reingresan, y lo que se dice es, bueno, estamos tomando deuda, no solo a través de los bonos, sino a través de ingresar nuevamente al Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, cosa que no se ha publicitado de la misma manera que los bonos, ¿no? Este endeudamiento que han tenido que ha tenido la Argentina de 750 millones de dólares en dos créditos con el Banco Mundial, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, que se estaba, bueno, en este momento están utilizando las estadísticas del INDEC, que hasta hace poco el FMI estaba siempre ponía una nota a pie de página diciendo que estaban cuestionadas las estadísticas que utilizaban. Bueno, ya no están más cuestionadas por parte del Fondo Monetario Internacional, y que tiene que ver con toda una serie de indicaciones que venía dando el Fondo Monetario Internacional y que este gobierno cumplió. Es decir, ha armado las estadísticas del INDEC a imagen y a semejanza de lo que le ha indicado el Fondo Monetario Internacional, que ponía como condición el acceso a el mercado de crédito internacional de los organismos multilaterales de crédito, esa primera condición. Bueno, la cumplió y tiene un préstamo. Fíjate, la Argentina ha vuelto al mercado internacional de crédito, cosa que Néstor Kirchner había dicho en 2005 que no se iba a volver. Sí, bueno, cuando yo digo Kirchner dijo tal cosa, no es porque Kirchner era Simón Bolívar, ni mucho menos, ¿no? Kirchner dijo lo que quería decir y lo que muchos deseaban escuchar. Yo no adjudico la decadencia actual que vivimos, porque es una decadencia y es una degradación, a lo que se llama la nueva generación. A esa generación, es más, celebro que ingrese a la política o a cualquier actividad. Ahora, los que tenemos 30 años, 40 años, que vivimos el proceso completo de la convertibilidad y la caída de la convertibilidad, los que teníamos que comernos el discurso de Galasso que explicaba efectivamente lo que vos acabas de decir, que vos vas a una ventanilla y te das vuelta y pagás por la otra, que es un mecanismo de dominación, que esa gente diga hoy que estamos en un proceso libertario. Porque no es el problema lo que dice Cristina. ¿Qué es lo que planteaba ayer Vilma Ibarra después de haber acompañado el proceso de Néstor Kirchner? Dice, no me arrepiento. En el debe y el haber, el resultado es positivo, decía Vilma Ibarra. Ahora, que se reproduzca lo que el poder toma en las bases sociales o en las organizaciones, eso es preocupante y grave. Y grave, porque el poder puede actuar así por una cuestión utilitaria. Y abajo, ¿por qué se actúa así? Yo te pregunto, en los últimos años, ¿qué se dio? ¿Una discusión más teórica, como si fuera ágoras, reproducidos en todos lados, o manifestaciones en la calle? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una discusión teórica, pseudo teórica, pero no hay manifestación en la calle. Lo que hay en la calle es la manifestación cuando hay un juicio que meten en cana a alguien o mataron a un pibe. O una fiesta, un acontecimiento, ahora que tenemos un calendario de acontecimientos. Se perdió la calle, ganó la teoría, sin que sea un marco teórico. Es decir, ya aprendimos el 2001, ya sabemos lo que es el Banco Mundial. Mirá, la salita de Parque del Oeste se hizo con fondo del BID. Es decir, que se tomó deuda antes con el BID. La del Parque del Oeste, la que se va a terminar en Corte Arena. Muchos de los programas nacionales, los programas de salud y de educación, vienen por parte del Banco Mundial. La Argentina trabaja, gringo. La Argentina trabaja, es del Banco Mundial. Sí, claro, son dos o tres que dicen eso. Yo no. ¿No? Pero, ¿y qué me importa? Es lo que yo vengo planteando hace tiempo. Lo hago así, ¿y qué? El ¿y qué? Tiene que ver con una sociedad destruida, una sociedad aletargada, dominada, y una clase política que es la de aquel tiempo, que recuperó prestigio, recuperó lugar, recuperó poder, recuperó dominio y hoy hace lo que quiere. Es la misma clase política del año 2000-2001. Es la misma. Hay algunos, sí, la cámpora, sí, no, pero diga, el corazón es el mismo. Y las cabezas son las mismas. Por lo tanto, lo que planteo es, ¿nos sorprende que sea así? ¿O nosotros cambiamos? ¿Nosotros encontramos nuevas oportunidades? ¿Qué nos pasó a nosotros? Como una pregunta general, ¿verdad? Una pregunta general. ¿Qué nos pasó? ¿Aceptamos que eso era el presente y el futuro? ¿Qué tanto se ha comprado el discurso de hacerle el juego a la derecha? Algo que en su momento era muy, muy corriente, ¿no? Como argumentación. Todo lo que tenía que ver con no discutas, o sea, no debatas, no protestes, porque le haces el juego a la derecha. Todo eso... O es el tiempo de acumulación. Es el tiempo de acumulación. Y bueno, y no podés tampoco apropiarte del discurso de La Nación y Clarín, ¿no? O estás con nosotros o estás con ellos. Bueno, todo esto que tenía que ver con la división de la contradicción entre el kirchnerismo y la derecha, todo eso ha habido amplios sectores de la militancia incluso, pero también de sectores que tienen que ver con los sectores medios, ¿no? Que son los más visibles, que son los que tienen más tiempo y más capacidad de llegada a los medios y a la articulación de discursos y de justamente de crear eso que se llama la opinión pública, ¿no? Y en esos sectores todo ese discurso ha calado mucho, ¿no? O sea, el no querer estar en esa vereda, según indica en definitiva el poder progresista, y el poder progresista que de algún modo obtiene de mí una legitimidad, quiero decir, de estos sectores de clase media, que bueno, no está tan mal, después de todo, bueno, tienen este lustre de los derechos humanos y esto que y la dificultad, que muchas veces tiene que ver con una dificultad propio de la clase que se mueve en esos ámbitos, quiero decir, en los ámbitos profesionales, a veces en alguno que otro ámbito universitario, que tiene más que ver con una imposibilidad de tener acceso a la información real y a las realidades concretas, ¿no? que se suceden en territorio concreto. Y esto da cuenta de la imposibilidad, ¿no?, de romper con esa ilusión, porque la ilusión está preservada, ¿no?, por esos lugares por los cuales uno transita, ¿no?, y no mira por a los costados, ¿no? No mira, uno va por el camino sin mirar, bueno, que al lado hay una villa y que al lado hay chicos que se mueren de hambre o que tienen problemas sociales muy graves. Y todo esto sucede en un ámbito de deseo por comprar la ilusión. Y esto, bueno, ha sido un éxito del kirchnerismo en el crear consensos débiles, desde la debilidad de esto que hablábamos anteriormente, ¿no? La debilidad de la depresión, la debilidad de la falta de confianza en la propia capacidad de comprender la realidad. Yo compro lo que me dicen, y lo que me dicen es esto, no sea cosa que crean que estoy con Clarín. Uh-huh. Bueno, teníamos que darnos esta panzada de hablar así, por una razón que es elemental. No podemos comprar ilusión nosotros. No nos da. Por último, antes de la continuidad que va a determinar Bernardo, quiero que presten atención a lo que está ocurriendo en el ámbito paritario, es decir, lo pongamos al tema este de las paritarias en un país de recuperación industrial, en un país de mejora de salarios, en todo aquello que escuchamos, que en parte es real. Es decir, si la comparación es 2003, 2001, nos va a dar. Yo he dicho, ¿por qué no comparan con el 95? 98. Y después me pregunto, ¿por qué no comparo yo con el 98? ¿Qué tengo que esperar que el Estado compare? Hoy tengo algunas cosas para comparar con el 98. Bueno, ¿por qué? Que esto de esperar. Esperar que una frase que diga, estoy de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos que crecer, somos niños. Estamos esperando que nos resuelvan algunas cuestiones. Entonces, lo que está haciendo el ministro de Economía, Kicillof, es el trabajo que Techín no desconoce y que a lo largo de la historia ha tenido. Digo Techín como un ejemplo importante, ¿no? Es que el ministro de Economía asuma el papel de CEO de la empresa. Este ministro de Economía. Recién Bernardo dijo una palabra que es la que más terreno ganó, es decir, la palabra de Bernardo, el éxito, ¿no? El éxito, es un modelo exitoso. Ahora, ¿qué mejor para Techín que el ministro de Economía de formación marxista diga el techo es 23? Es decir, Techín está aplaudiendo, es decir, los Roca están parados una montaña de plata y dicen, vamos a seguir ganando plata. Yo les pregunto si eso puede ser tomado como una avanzada de un gobierno progresista. Tan solo la pregunta les dejo. Aníbal, eso nada más. Discúlpame. Aníbal Fernández, en esas mini conferencias de prensa que da a la entrada del trabajo, no sé dónde es que está, en la Casa de Gobierno, sí. Hizo unas declaraciones hoy a la mañana que tiene que ver con que las paritarias encuentran su techo en la discusión franca entre trabajadores y empresarios y que el mercado define el monto, porque eso va a permitir un crecimiento franco, ¿no? Sin tergiversaciones con la intervención del Estado. Bueno, esto dijo Aníbal Fernández hoy. Fernández puede decir las mayores barbaridades en su verborragia y en su pulcritud, ¿no? Porque tiene las dos variantes. Pero yo les dejo la pregunta. Si la Cámara, es decir, Techín estaba pensando en un 30%. Ahora Kicillof dijo no, de ninguna manera. Tienes un 23%. ¿Mm? Yo les pregunto en dónde usted lo enmarca. Ya no en la formulación teórica, política, ideológica, no. ¿En dónde enmarca que un gobierno le diga a los sindicatos y a los trabajadores, no a Techín, ustedes van a tener el 23% y punto? No hay nada para discutir. En una negociación entre sindicato y patronal, Techín y la UOM. Caló. ¿En dónde lo ubicamos? ¿Saben qué está pasando? El gobierno prepara los cimientos del próximo gobierno. Y aquí está la clave del asunto, porque creo que nosotros hemos hablado de este programa, sobre las continuidades. Y lo que se está trabajando hoy maduramente es una continuidad. Para el que venga, sea el que sea, si es Scioli, si es Macri, si es Massa o el que sea, el gobierno está haciendo los deberes y está llevando a cabo el gran ajuste. Legitimado por la mayoría de los sectores progresistas, de avanzada y con pensamiento propio. La verdad no es algo menor. Hay sectores que quieren comprar estas ilusiones. Bueno, los oyentes harán los que les parece. Esto es nuestro aporte. Seguimos en Recorte Informativo. ¿A dónde? Recorte Informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Nuestro nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-481137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Seguimos en Recorte Informativo. Así y, es. Y hoy, bueno, que estuvimos charlando con el concejal Leonardo Coppola y estuvimos un poco ingresando en lo que tiene que ver con la política local. En este caso, bueno, estuvimos charlando sobre la rendición de cuentas y la ausencia de debate en esa rendición de cuentas. Pero los debates también se van por otro lado, no solo desde lo institucional, es decir, no solo en los ámbitos institucionales, sino en los aledaños, ¿no? En todas las personalidades políticas que han sido funcionarios, que pueden ser funcionarios, y ese es el caso de los debates que suele generar una personalidad política y que ha sido parte de la intendencia de Mariano West y de Arregui, Oscar Ciburu, que fue secretario de transporte del municipio. Fue director de transporte, fue concejal, secretario de transporte, hasta que un día lo echó Mariano West. No hace mucho, creo que fue 2011-2012. Recuerdo en una época que había pintadas, ¿no? En las cuales Oscar contra Mariano y Mariano sí, no, bueno, seguro le juega la interna a West en el año 2005. Vamos a dar información. Así muy, muy... muy complementaria. Ciburu hoy ocupa un cargo en la Municipalidad General Rodríguez, para quien no lo sabe, y preste atención a la fecha, no la de Ciburu. La fecha es esa que dijo Mariano West, la que manifestó Mariano West, 15 de mayo. El 15 de mayo vamos a saber si alguna empresa se presentó a la licitación. Aclaración mediante, la empresa La Perlita, el monopolio de La Perlita, creado por Hues y compañía, compró el pliego. Eso no significa que se vaya a presentar. Es decir, la información que tenemos para comunicarles a ustedes es esto. La empresa La Perlita compró el pliego. Esto me lo dijo la semana pasada Barreiro en el programa Quórum y después lo pude confirmar por dos lugares políticos distintos. Es decir, sí compró el pliego La Perlita. Eso no significa que La Perlita se vaya a presentar a licitación. Mira el pliego y dice, bueno, estas son las bases y condiciones. Lo que tenemos que saber todos... El pliego tiene que ver con aquello que se aprobó en Consejo Deliberante. Sí, sí. ¿Es eso mismo? Reformulado para... No, es eso mismo. Es eso mismo. Eso mismo con una modificación que, bueno, es insignificante la modificación en cuanto a un recorrido, pero es más operativo que legal. Uh-huh. Es operativo el recorrido que vincularía Cuartel Quinto con Trujillo y con la maternidad, ¿no? Y el otro aspecto que para mí no está saldado es la capacidad o la posibilidad de prórroga que asume por sí el Departamento Ejecutivo en detrimento del Consejo Deliberante, que tomando la ley provincial puede prorrogar a favor de la empresa, La Perlita o que sea, 10 años. 10 años después que se vence este contrato. Bueno, pero eso es como adelantarnos. La cuestión es si no se presenta La Perlita. ¿Qué pasa? Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Y eso es lo que tiene que saber usted. Porque si se decreta la emergencia y La Perlita va a una confrontación, ¿vos te imaginás un día sin colectivos, Moreno? Si cuando se cortó un servicio porque atacaron a un trabajador en Moreno Sur, hubo un quilombo que terminaron los choferes en la puerta de Moreno Primera, o cuando se atacó a otro chofer que se terminó con los colectivos en la puerta de la municipalidad y eso fue traumático, que no haya prestación del servicio. Bueno, escuchemos lo que tiene para decir Siburo respecto al tema, porque la fecha es 15 de mayo. 15 de mayo. ¿Es verdad o es mentira que se quiera municipalizar el servicio? La alternativa que presenta tiene que ver justamente con la condición de monopolio, ¿no?, que tiene La Perlita, claro. Y esto condiciona lo que pueda suceder en de aquí al 25 de mayo, digo bien, la fecha. 15 de mayo. El 15 de mayo. Mayo. Bueno, sobre esto hablaba Oscar Siburo, lo escuchamos. Nada es inviable si es planificado. Ajá. Ahora, si uno se maneja por espasmos o por estado de ánimo, muy raro en Hues, que siempre me enseñó que la política no se hacía con estado de ánimo, que hoy se maneje con estado de ánimo que en una puja de poder con, no sé, con Prieto o con La Perlita, y entonces lleve a esta situación a todos los morenenses de quedar en riesgo de una emergencia de transporte, que es lo que plantea. ¿Se puede quedar Moreno sin transporte? Es decir, y, si esto es un estado de ánimo. Bueno, yo voy a seguir lo que plantea. Si en una puja de poder, entre Hues y los empresarios de transporte, en este caso La Perlita, lleva a la situación de provocada, elaborada por un pliego, que esto sí es inviable, el pliego, desde lo... De hecho, es raro que se presente alguna empresa, salvo en este caso que de entender Mariano, que esto es inviable. No es imposible una empresa pública de transporte. Le quiero decir que en la ciudad de Córdoba hay una empresa pública de transporte después que se torció el brazo poderoso que tenía la Coniferal. Ese puedo hablar porque lo vi a eso, lo viví. Y era una empresa muy importante la ciudad de Córdoba, Coniferal. Hasta que en la intendencia de Luis Hues se decide crear una empresa pública de transporte. Ahora hay otro quilombo allá, ¿no? Pero se pudo hacer, ¿por qué? Porque los costos daban. Incluso en esa intendencia de Hues, los vehículos los ofreció una empresa. Es decir, acá está, ganaban plata. Y si no, por el sistema de leasing. Lo que se cuestiona acá es que no se ha planificado. De ninguna manera hay una intención de crear una empresa municipal de transporte. Porque para eso el gobierno nacional tiene que favorecer, en términos de subsidios, a esa empresa. Y el ejemplo más cercano que tenemos es Ituzaingó, en donde en lugar de 8 millones de pesos el año pasado, le mandó el gobierno nacional 4 millones de pesos. No porque no lo tenga, sino porque la política del gobierno nacional es fortalecer a las empresas que hacen al oligopolio del transporte. Porque la lógica del gobierno provincial es fortalecer a las empresas que administran el negocio de la basura. Porque los municipios trabajan para Compubécar. Dice, algo lo traías vos hoy. Bueno, la matriz no se cambió. Compubécar es la misma empresa del año 97. El Trébol es la que vino en el año 2000. Podemos seguir. Aceitera General de ESA, es decir, podemos permitirnos hacer el trabajo de ver que la matriz no ha sido alterada, por el contrario. Y la perlita es parte de la matriz. Cuando Ciburo dice no es viable, la pregunta es ¿por qué? Porque la decisión política nunca irá a una municipalización. Los que quieran comer de esa ilusión, ¿no?, y embriagarse, háganlo. Pero no hay ningún fundamento, ni teórico, ni práctico, ni ideológico, ni político, que dé lugar a que Moreno tenga una empresa pública de transporte. La segunda parte de la nota que le pudimos hacer a Ciburu es más interesante todavía sobre la inviabilidad. ¿Saben por qué? Porque él, siendo concejal y luego secretario de transporte, el consejo habilitaba que, no sé, si se rompía la Madrid, la calle, vaya por Watt. Si había que ingresar a Jardines por una calle y estaba rota, vaya por otra calle, ¿no? No vaya por Martín Fierro, vaya por una paralela. Eso se habilitaba. Entonces, que él diga hoy que la política en aquel tiempo fue conectar a los barrios sin pensar en los asfaltos, bueno, nos exime a nosotros de todo tipo de comentarios. Y además nos ubica en qué piensan hacer si fuera pública, y si no es pública, ¿qué van a hacer con los asfaltos? ¿Cómo se conecta el vecino con el transporte público? Justamente porque la asociación que hay entre el privado y el público tiene que ver con que, por cuestiones que tienen que ver con la burocracia, eso garantiza, ¿no?, un trabajo que, bueno, lo que termina haciendo es retirar fondos del Estado, en este caso del, bueno, el Estado municipal, y con todos los subsidios, para que ese dinero retorne a el municipio para hacer los asfaltos. Obviamente con la eficiencia que todos conocemos, ¿no? Una deficiencia que, en definitiva, si bien esa es la lógica, lo que se termina haciendo es un buen negocio para el privado. Uh-huh. Cuando eso desaparece, cuando... teóricamente, si se municipalizara el servicio, toda esa lógica que de algún modo resulta virtuosa para el privado, es decir, que se terminan sacando del Estado fondos que permite hacer un negocio, todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque todos esos fondos no pueden estar sujetos a ningún tipo de licitación. No es que se pueda decir, bueno, vamos a... todo eso tiene que ser dentro de planta permanente. Bueno, hay toda una cuestión burocrática dentro del propio Estado que deja de lado las posibilidades de negocios que se establecen cuando uno contrata, ¿no? Sí, claro. Y todos estos juegos que nos han tenido acostumbrados en el último tiempo, por eso la modernización del Estado que ha habido en estos últimos años, que realmente la ha habido, no deja, sin embargo, o mejor dicho, deja sin cambio la asociación que hay con los privados, porque la asociación con el privado permite justamente hacerse de esos dineros que supuestamente son de todos, esos dineros que son productos de impuestos, y los economistas lo dirían así, llevarlos a la inversión y al crecimiento de la economía. En definitiva, que vayan a los privados, a las empresas que hacen negocio con eso. Bueno, ahí va Ciburu. El hecho de querer echarle la culpa únicamente a la perlita de la destrucción de los pisos, por decir así, o de los asfaltos, es desviar la atención, y ahí sí está la mentira, de los contribuyentes, de los morenenses, que en los pisos los rompió la perlita, cuando en realidad los pisos fueron mal hechos. O sea, las obras fueron mal hechas porque un piso se rompe por erosión o por desagüe. Muy rara vez por peso, y si es por peso no es el colectivo lo más pesado que pasa por los caminos. Y yo te decía el ejemplo, claro, que te pararas en cualquier recorrido, en este caso decíamos el de Jardines. Sí, de Jardines, sí. Y vieras cuántos camiones pasan por cada colectivo de la perlita que pasa. Ahora te detengo un segundo. Vos estuviste en el Consejo Deliberante, estuviste... Sí. Yo siempre he sostenido que las rendiciones de cuentas son unos dibujos espantosos, en donde se tratan de acomodar los números a la función política que un municipio tenga. Yo recuerdo que cuestionaba, y estaba vos como concejal, y cuestionaba la forma de la construcción de los asfaltos. ¿Sí? Es decir, esto era inviable sostener el transporte público y demás. Era inviable. Y sin embargo, se fue para adelante. Pero la ¿Y realidad? ¿Qué se destacaba? Bueno, son obras públicas. Bueno, Pero está bien. También fue una decisión política el haber permitido el tránsito de los colectivos por asfalto que no estaban adecuados a tal efecto. ¿Y esa decisión, una decisión política que en su momento daba réditos. Ajá. Y lógico. O sea, porque el hacer, digamos, asfaltos económicos significaba tener mucho más conectividad. Y era una decisión política que en su momento creo que hasta acertada, porque había muchas carencias en Moreno. La realidad fue que después también era decisión política darle transporte a la gente, que la cambia con el barrio Los Hornos. Uh-huh. Vos fijate. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque Güez mismo vio que el permitir el tránsito, y siempre, a ver, esto está claro, siempre los recorridos se aprobaron con consejo deliberante a favor nuestro. Uh-huh. Y la parte que me corresponde también, porque creíamos que era necesario llevar el transporte a esos barrios, y bueno, y por supuesto que no, nunca, no es que nunca se pensó. Digamos, era una medida que en ese momento daba un rédito político el que el transporte llegara a la gente. Bien, llega a la pero, gente. Ahora, si eso al no tiempo, va acompañado pero bueno, una después obra no le pública. Podemos echar bueno, la culpa a la empresa de las propias fallas nuestras en su momento. Ah, entonces es una falla política más que empresarial. Pero la realidad, pero a ver, la empresa efectúa los recorridos que nosotros le si en este caso ordenar, si se quiere, sí. Por ser... Sí, también. Es ordenar, porque es un servicio público que hiciera. Y después nosotros mismos, si los asfaltos no estaban adecuados para que esa empresa transitara por estos lugares, nosotros mismos, digo, caso. En este caso después, porque Mariano es quien conducía, sí. Pero si se quiere, uno también estaba, nosotros mismos le echamos la culpa a la empresa por romper los asfaltos que no estaban adecuados y que nosotros le ordenamos que transitara. Y yo a veces esto no quiero hablar mucho, porque si no suena como que uno fuera un defensor de la empresa y no es así. Uh-huh. O sea, uno lo que quiere es develar la mentira que se quiere utilizar como campaña política, como caballito de batalla, y ojo, que no se termine convirtiendo en un caballito de Troya. Yo no voy a hablar del caballo de Troya en este momento, porque doy por sentado que entienden lo que es un caballo y qué fue Troya, ¿no? Punto. Tan solo decir esto y después, por lo menos de mi parte, que la idea quede plasmada allí. Cuando Siburo dice el Consejo Deliberante es el que decide, ¿eh? Bueno, quien escuche el programa sepa que el transporte, la resolución a la que se llegue, es porque el Consejo Deliberante lo decidió. Eso me interesa que quede claro, porque es poder concedente. O sea, el Consejo Deliberante se puede ir a decir, ustedes son responsables de esto, porque es poder concedente, en el caso del transporte. Lo segundo, ahí decía Siburo, fue una decisión política, nos dio réditos. Nos dio réditos que el colectivo ingrese a los barrios, pero también le dio rédito a la empresa. Porque al ampliar la empresa, no lo hacía por altruista. Le permitía acumular para después obtener los subsidios que el gobierno nacional transfiere. Si no, no lo hace la perlita. De hecho, no hay más recorridos en este pliego porque el gobierno nacional dijo no hay más subsidios. Con lo cual estoy diciendo que la perlita no trabaja a riesgo. No va a poner su capital en la calle a riesgo. Lo tiene más o menos acomodado el asunto con el subsidio del gobierno nacional, que no es lo único que tiene para ser una empresa importante. La tercera cuestión, los asfaltos, si no se hicieron, y hoy por un posicionamiento ideológico, el gobierno dice, lo tiene que pagar usted. Yo estoy de acuerdo. Yo no estoy en desacuerdo que el gobierno comunal, este o cualquiera, cambie el paradigma y le diga a la perrita, usted tiene que pagar los asfaltos. No me importa si pasó por ahí un camión o un auto. ¿Por qué? Porque se le está cediendo a la perlita el piso, la calle, para una explotación pública que tiene un fin comercial. Lo cuarto es que la empresa que podía venir a Moreno es una empresa muy vinculada al señor Rossi. al ministro de Defensa. Es decir, es conocido por muchos del ámbito político. Rossi tiene una empresa de transporte en Rosario. Santa Fe también. No sé, si Rossi dijo no voy a jugar allí, no es porque no tiene un muy buen vínculo Rossi con Wes, sino porque la perlita no es solamente la empresa con los colectivos rojos. Juega políticamente. Y el 15 de mayo no va a pasar nada extraño. 15 de mayo, si no se presentó ninguna empresa, se puede llamar nuevamente licitación, pero lo que debe ocurrir en ese preciso momento es que el tema tiene que volver al Consejo Deliberante. No debería volver, tiene que volver al Consejo Deliberante. Si no es en ese momento, será cuando no se haga caso a la segunda propuesta de llamado a licitación, no se presente nadie, pero el tema debe volver al Consejo Deliberante. Y se vuelve, es probable que vuelva, cuando sea este intendente, nuevamente reelecto, digo, u otro intendente. Y estaremos hablando del transporte de la misma manera que hablemos hoy. Es un negocio. No está el servicio ni el derecho concebido. Es un negocio. Una prórroga, de hecho, si no se presenta a nadie. Tiene que volver al Consejo porque la prórroga dejó de ser ilimitada desde el momento mismo en donde se confecciona el pliego, se aprueba el pliego y se llama a licitación. Es decir, por supuesto que termina la prórroga cuando la nueva empresa asuma. Ahora, si no se presenta a nadie, ¿qué vínculo contractual tiene la perlita legalmente, la perlita con la municipalidad? ¿Cuál? Desconocido. No sé, dudoso, dudoso, pero la perlita va a seguir siendo el monopolio, claro. Y lo que también va a seguir es Recorte Informativo con un mensaje de nuestro señor locutor. Así es. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estás esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. Recorte Informativo busca. Bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Seguimos en Recorte Informativo. Estábamos charlando previamente con Rubén, bueno, dando información, además de... Información, sí, sí. Además de opinión. Sí, además, sí, sí. Mañana y... vamos a hacer un programa distinto, ¿no? Más recorte mañana, ¿no? Vamos a intentar. Con más notas. Vamos a intentar. No vamos a hablar tanto mañana. Vamos a hacer que hablen los entrevistados. Vamos a intentarlo. Por lo menos. Bueno, quería traer un poco de información en relación justamente a algo que ha generado los basamentos de de una ilusión, de la ilusión que veníamos hablando, que tiene que ver con el modelo, ¿no? El modelo que podríamos llamarlo el modelo de crecimiento, de industrialización con integración. Con inclusión. Con inclusión, ahí está. Los fundamentos de todo esto tiene que ver con una especie de industrialización por sustitución de importaciones que se vendría, se estaría dando en el país en estos últimos 10, 12 años, ¿no? Y algo que, bueno, ha sido utilizado, un recurso que ha sido utilizado reiteradamente, tiene que ver con esto que vos mencionabas anteriormente, Rubén, que es comparar todos los números, todas las realidades actuales con el 2001, ¿no? Un momento absolutamente coyuntural, crítico y atípico. Y que da cuenta de los recursos que, digamos, recursos para nada legítimos que ha utilizado el kirchnerismo para fundamentar los números que da a conocer. Siendo que la crítica va por el lado del menemismo, ¿por qué no lo comparan con iguales periodos? 95. 95, 96, 97, 98. Bueno, justamente en relación a esto, tengo algunos números para compararlos con el año 98. Y se trata de la matriz productiva. Hay tres divisiones que se hacen en relación a una parte fundamental y muy importante de lo que es la matriz productiva, que es la parte de la economía exterior, la que vende, la que exporta y la que por lo tanto permite la captación de divisas, ¿no? De dólares, que entren dólares al país. Esta exportación es lo que permite que, bueno, ¿no?, haya una balanza comercial positiva, que es lo que permite supuestamente un crecimiento, supuestamente, y que es lo que en definitiva termina destinándose todos esos fondos al pago de la deuda. Recordemos que, como bien dijo la presidenta, somos pagadores seriales. Sí, sí. Y en estos 12 años se ha pagado lo que no se ha pagado nunca. Y así es como ha crecido también la deuda, digo, porque como todos saben, la regla de oro es que el que puede pagar es el que más crédito y mejores créditos recibe. Entonces, al darse esta cuestión de que está pagando la Argentina, se le han abierto las puertas nuevamente luego del default del 2001, que ha logrado renegociar, peleas buitres aparte, la Argentina, para poder ingresar nuevamente a el mercado de capitales de la mano del FMI y, bueno, la asistencia que ha recibido el gobierno en el INDEC y las estadísticas. Pero una de esas estadísticas que hoy queremos presentar tiene que ver con la estructura de las exportaciones. Y ya hemos hablado de que las exportaciones, según el Ministerio de Economía, tiene una diferencia cualitativa en relación a la región, en que son manufacturas que son de valor agregado, las exportaciones, en mayor medida que en el resto de la región. Nosotros hacíamos la salvedad de que un gran porcentaje de ese porcentaje de valor agregado es de muy bajo valor agregado, y es lo que tiene que ver con las manufacturas de origen agrícola. El aceite, fundamentalmente el aceite de soja, y lo que tiene que ver con el famoso alimento balanceado. ¿Crees que entiende cualquiera lo que es una manufactura? Es una elaboración. Es una elaboración. No, yo sé que vos entendés, pero te pregunto si vos crees que todos entendemos lo que es una manufactura. ¿No? O lo que es plusvalía. Por lo menos empecemos, ¿no? Estaría bueno eso, porque lo que queda claro es que la soja, ¿qué componente, qué valor agregado tiene la soja? La soja, digamos, puede tener muchos valores agregados si se termina transformando en algo. No, si es un aceite que llega a algún lugar, y sí, claro, hay una cadena, hay algo que de la semilla termina siendo esto que tengo acá, una botella que tiene un líquido. Sí. Está bien, pero lo que se vende a China, ¿qué valor agregado tiene? A China se vende fundamentalmente soja en poroto. Es decir, sin ningún tipo, tiene un valor agregado, porque obviamente todo en definitiva tiene valor agregado, ¿no? Pero es muy escaso, quiero decir, es propio de la extracción, ¿no? Es una materia prima. Por eso. ¿Por qué sucede este? Porque China fabrica su propio alimento balanceado para animales, fundamentalmente porcino y aviar, producto de la importación de producción propia de poroto de soja e importación. Claro, por ahí está bueno quedarnos un segundito y ya no te interrumpo más, pero el hecho de la manufactura o el valor agregado, hace 40 años atrás, estaba básicamente puesto en la industria automotriz, en la industria pesada, es decir, eso era la manufactura. Básicamente era eso, es decir, la fortaleza del trabajo estaba ahí. Hoy vos mismo lo estás diciendo. Sí, todo tiene un valor agregado, pero digamos que comparativamente aquel valor agregado es insignificante. Ahora, para el gobierno, eso que es pequeño es lo mejor que nos pudo pasar. La vedette, y a eso se le llama industrialización. La vedette de los últimos años, ¿entendés? La vedette de los últimos años es el centro aceitero del Gran Rosario, que según publicitan la propia Bolsa de Comercio de Rosario, que tiene muchos estudios en relación a estadístico en relación a la producción y a las ventas y a la exportación y todo esto, es el más grande del mundo, es el centro aceitero más grande del mundo. Bueno, si Monsanto abre en Córdoba, va a ser la segunda planta más grande del mundo. Y dice, acá tenemos todo, lo más grande del mundo lo tenemos acá. Hay un crecimiento de la economía, esto es efectivamente así. La economía en todos estos años ha crecido. Ahora, lo que... ¿Comparando con qué periodo? ¿2003? Comparando con el 2001, por supuesto, sí. Que se compara siempre con el 2001 para que esos números luzcan mucho más. Ha crecido de todos modos la economía en relación a la década del 90. Y esto quiero decir en relación a las magnitudes. Quiero decir... La cantidad, lo que se importa y lo que se exporta ha crecido muchísimo en relación a la década del 90. Ahora, esto es producto de varias cuestiones. Una de ellas, y la más obvia, y la que se ha hablado muchísimo en todos estos años, tiene que ver con el alto precio de la soja y en la industrialización del campo, el avance tecnológico que ha recibido la industria, lo que podríamos llamar hoy en día ya el campo industrializado, claro. ¿No? Con toda esta industria de punta, decir. Sí, ¿no? Esta industria de punta de la mano de Grupo Patel, que tiene que ver con el glifosato, el envenenamiento de la tierra y de las comunidades, el trabajo con las semillas transgénicas y todo esto, que si bien tiene cierto valor agregado en las magnitudes que se está exportando el poroto, eso obviamente no tiene mayor significancia. Le voy a dar otro ejemplo que sirve a esto que traía Bernardo. Cuando usted compra algún producto electrónico, por lo menos a nosotros nos pasó hace un par de años, 3 años, que compramos una netbook, me parece que es, o notebook, no sé, hay una diferencia, pero una máquina de ese tipo. Claro, uno cuando va a buscar la máquina decía industria nacional, una etiqueta grande. La industria nacional es el cartón, la caja. No, pero lo que parece que promueve a risa es que efectivamente, en un plano de ilusión, que es lo que decía hoy al comienzo Bernardo, luego leerlo a grande, que recordaba Morla, que tiene un plano de ilusión, lo que sirve es que la caja diga industria nacional. Los componentes con los que se arma la máquina, es decir, evidentemente esa máquina llega a Tierra del Fuego, ¿no? Allá se arma y se le pone el cartón, un precinto, y viene para acá para una empresa que la comercializa. Es decir, hay algo que sí efectivamente pasa. Pero decir que eso es parte de la reindustrialización, bueno, el que lo quiera tomar, por supuesto, tómelo. Pero eso no es una reindustrialización. La industria es la construcción de una ilusión reindustrializante. Ahí está. La industria manufacturera de origen industrial, digamos, la manufactura de origen industrial, que es como la que vos decís, la del electrónico más importante que tiene el país, es la automotriz, ¿no? Que exporta fundamentalmente al mercado brasilero. Esto tiene que ver también con la debilidad de esa producción y de ese intercambio comercial, porque implica que, como está sucediendo en este momento y ya hace varios años, ya un año y pico, está desacelerándose el crecimiento de Brasil y por lo tanto se está vendiendo menos autos. Y por eso está bajando las exportaciones y la producción, por lo cual están habiendo despidos, bueno, ya, temas que hemos estado charlando y trabajado aquí en Recorte Informativo con lo que están sufriendo en este momento los trabajadores, los mejores pagos del país, los más explotados, con horarios rotativos de 11-12 horas, han sufrido, están sufriendo las consecuencias de este parate que ha sufrido Brasil y que por lo tanto nos afecta a nosotros. La otra deficiencia que tiene y que no ha sido resuelta y que históricamente ha tenido la Argentina en la década del 90 y actualmente es que el 30%, solo el 30% de los autos que se exportan de aquí de la Argentina son de industria nacional. Es decir, el 70% de ese auto es producto de una importación. ¿Esto en qué se traduce? Que la balanza comercial, es decir, lo que importa, lo que exporta y lo que importa la industria automotriz... Lo que vendemos y lo que compramos. Exactamente. Uh-huh. O lo que compran y venden ellos, sí, ¿no? Sí, no, pero digo, pero Volván, el término para Ford, que sea... Sí, nosotros sí, no acá en la Argentina, nada, aquí en la Argentina, sí. Lo que venden y compran al exterior es deficitario. Y sí, es deficitario. Un 70, un 30 es deficitario. ¿Por qué? Es deficitario además porque obviamente lo que se importa también se destina al mercado local. Entonces, las autopartes que se importan se utilizan para vender, para armar los autos que se venden al exterior, pero también para armar los autos que se venden aquí en el mercado pero, interno. Eso responde a algo más global. Vos sabés que el libro, bueno, nos vamos a mirar. Al carajo, ya nos tenemos que... Pero el libro No Logo, de creo que es Naomi Klein, es una canadiense, sí. Plantea algo que Matini lo lleva en un libro más nuestro, más de entre casa, que es cómo se avizoró en la década del 60, el 50 y el 60, que la concentración industrial iba a impactar no sobre la rentabilidad, sobre el poder económico y financiero de las grandes empresas, que son el verdadero poder. Entonces comienzan a segmentar la producción, es decir... esta tapita la hacemos en Kenia, ¿no? Y la etiqueta la podemos hacer en Holanda. Y el vidrio lo traemos a Venezuela. Y después se ensambla en Tierra del Fuego. Eso hace que exista una verdadera división del trabajo, ¿no? Una atomización del trabajo. Y eso lo vieron en la década del 50. Klein lo toma desde las marcas, que efectivamente la construcción de una marca es evitar la mayor cantidad de problemas posible, es decir, que no dañe la marca. Y poner el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Bueno, esto también forma parte de la globalidad. ¿Por qué la Argentina debería estar fuera de esto? Está bien adentro. Nos sirve como un fundamento más práctico, digo, y teórico, si quieren algunos, para decir que la industrialización no es la que vivieron nuestros padres, probablemente, ni la que vamos a vivir el día de mañana o lo que vivirán nuestros hijos. Esto es un desmantelamiento más que una industrialización. Quiero cerrar con los números, con las estadísticas. 2010. Los productos primarios, es decir, soja y todo lo que tiene que ver con la minería, lo que tiene que ver la soja sin procesar, ¿no es cierto? Uh-huh. Los porotos de soja. En 2010 se exportó el 23,6% de las exportaciones totales, todo eso eran productos primarios. El 23 del total de exportaciones. Del total de exportaciones. Las manufacturas de origen agrícola, sí. Es decir, harina de soja, todo lo que es pellets para balanceados, uh-huh. Todo lo que es comida para balanceados, que tiene un mínimo valor agregado, todo lo que es el aceite... que se exporta tanto a China como a India y también a Irán. Son los tres destinos más importantes del aceite de soja argentino. Esas manufacturas de origen agropecuario, 33,2%. 33,2%. Es decir que en total ahí habría un casi 60%. Casi 60%. Bueno, las manufacturas de origen industrial, serían el 34,1%, más o menos en el mismo nivel que las manufacturas de origen agropecuario. Las manufacturas de origen industrial, entonces, 34,1%. Uh-huh. En esas manufacturas, por supuesto, entra la industria automotriz. Exactamente, la industria automotriz, que es de las más importantes. Cabe destacar que al ser la balanza comercial de la industria automotriz deficitaria, en definitiva, lo que eso significa es que los productos, las manufacturas de origen agropecuaria y la exportación de los productos primarios financia a la industria y sigue financiando a la industria automotriz y a la industria de origen industrial en general. Y finalmente, el 9,6 del total de las exportaciones son combustibles y energía, YPF y etcétera. Ahora, recordando estos números y estas comparaciones, quiero compararlos con números del 1998. Sí, presten atención, que esta es la parte más importante del programa. Esta es la parte más, claro, si comparamos 2010 con 1998. ¿Con el 98? Lo obviamente, mismo, ¿qué da? Da que las exportaciones de productos primarios da un 25%. ¿El 2010 cuánto? 23,6, casi 24. Estamos mejor en el 98. Un puntito. Después de, de 15 años. Después de 15 años hay un puntito más. Un puntito más, sí. Las manufacturas de origen agrícola, sí. 33,2, lo mismo. Estamos igual. Igual. Igual. O sea, el aceite, se ha reemplazado el aceite de maíz por el aceite de soja, es igual. Bien. Apogeo del menemismo, Claro. Desde ya que las magnitudes son superiores. Sí, sí, está bien. Esto hay que tenerlo en cuenta. No, pero la incidencia, claro. Los cálculos que vos tenés. La estructura sí, productiva. Sí, sí, sí. Estamos hablando de estructura productiva, está claro. Dale. Las manufacturas de origen industrial... 32,6. Año 1998. Exactamente. ¿Y 2010? 34,1. Subió casi dos puntos. Uh-huh. Un puntito 8, 7. Qué optimista que el tipo. Dale. No pasa nada. Un puntito 7 mejoró. Después de 14 años de industrialización, se mejoró un puntito y pico. Y finalmente, en combustibles y energía, 9,2. Ahí se mejoró casi 9,2 para en el 98. En el 98. Y ahora en el 2010. En 2010, 9,6. Cuatro décimas. Sí. Ni siquiera llega a un puntito. Sí, no. Que eso, bueno, está en combustible. Este cuadro, hay que hacer algo con este cuadro. ¿Mm? Es decir, acá tienen la matriz productiva. Esta es la matriz productiva, ¿no? Esta es. Bueno, ayer dijo algo Vilma Ibarra que me parece interesante, que es algo que nosotros venimos haciendo hace por lo menos 4 años. Y por eso hicimos el programa más o menos como salió hoy. La palabra tiene un valor. Tenemos que recuperar el valor de la palabra. La palabra tiene peso, tiene volumen, tiene densidad, tiene sentimientos, tiene raíces, tiene historia. Entonces, eso es lo que queremos hacer nosotros, o lo que intentamos hacer. Digo 4 años como marcando un momento, no importa cuál fue el momento. Pero esto, la palabra tiene valor. Y lo digo de Vilma Ibarra porque lo que hizo fue buscar palabras. Palabras que dieron lugar a discursos. Discursos que quedan en la historia. Historia que intenta ser reinventada con los mismos actores y actrices de hace 25 años atrás, y que en aquellos momentos tuvieron papeles protagónicos o secundarios. Estuvieron. Esto que acaba de decir recién Bernardo, de lo que es una matriz productiva, aclarando, siendo decentes, aclarando que no estamos hablando de cantidad, sino de matriz productiva, da cuenta que del año 1998 al año 2010, la industrialización es la misma. Es la misma. Entonces, quieren seguir viviendo la ilusión. Lo que trajimos hoy es palabras con algo de información para fortalecer argumentos. Y eso es válido y es legítimo. Otro dato que tiene que ver con lo publicitado y lo real tiene que ver con la participación de las pequeñas y medianas industrias en este supuesto auge exportador. El porcentaje de las exportaciones en comparación, digamos, comparando 2010 y el año 98, se ha reducido. Uh-huh. Es decir, la participación, a pesar de los intentos y de la promoción, que por lo menos discursiva, que ha tenido la exportación de las pequeñas y medianas industrias, el porcentaje se ha reducido. En el 98 había un 10%, cercano a un 10%, y en el 2010 se redujo a 8, casi 9. Uh-huh. Esto en relación a las pymes, ¿no? Claro. Y por otro lado, un hecho interesante, y no lo voy a hacer muy, muy, muy exacto, sino lo voy a hacer gráfico. Las principales exportadoras argentinas. ¿Quiénes son las empresas más importantes que exportan en la Argentina? Estos son datos de 2011. Sí. Ha cambiado, pero no ha cambiado significativamente. Sí. Lo traigo de 2011 porque tengo la lista completa y es más gráfico. En el primer lugar, Minera La Lumbrera, uh-huh, que es un conglomerado de multinacionales extranjeras, por supuesto. Sí. Cargill. Las semillas. Las semillas, también una multinacional extranjera. Pan American Energy. Otra multinacional. Esa con, es una petrolera. Que tiene que ver con las exportaciones de energía. Así que estábamos hablando anteriormente. Bueno, con capitales chinos, bueno, etcétera. Bunge, que es una multinacional que tuvo cierto raigambre en el país, pero que ya los accionistas argentinos han vendido todas las acciones. Se ha Bunge se desprendió. Mañana puede comprar. Esto es como la centralización política. No, pero tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con una decisión estratégica. La de Bunge. De Bunge, de hacer un salto y desprenderse totalmente. Se lo dice, maestro. No, lo voy a poner. No lo digo yo, lo dice Bunge. Ya estoy en 2010, más o menos. Bunge, que es el más grande junto con Cargill, pero Bunge poroto de soja granel. Ajá. ¿Mm? LDC, que es otra multinacional. Aceite General de Gesa, uh-huh, que es una de las pocas que tiene... Urquía. Claro, que tiene capitales nacionales. Volkswagen, multinacional. ADM, una multinacional. Vicentín, que está en proceso de venta. Uh-huh. Justamente a ADM, que es una multinacional, Vicentín. Luego estamos Noble Argentina, que no tiene nada que ver con Clarín, uh-huh, que también es una multinacional que se dedica a la venta de biocombustible, pero que también vende lo que tiene que ver con los productos primarios de origen agrícola. Alfred Topfer, que también... Es una multinacional. ¿Toffler del chocolate? No, es Topfer. Ah, Topfer. Uh-huh. Molinos Río de la Plata, sí, que es otra de las pocas que tiene. Bueno, Molinos de Río de la Plata no solo tiene capitales nacionales, sino que además de tener extranjeros, también tiene acciones en poder del gobierno nacional. Sí. Molinos Río de la Plata. Nidera, Transportadora Gas del Sur, que es de YPF, Ford. Bueno, y la lista sigue. ¿A qué quiero referirme con todo esto? Ahí más o menos estamos hablando de casi, podríamos decir, porque estoy viendo los números acá, porque si le doy toda la lista sería el 53% de las exportaciones, uh-huh, de todas las exportaciones. Estamos hablando del 53%, ahí estaríamos hablando más o menos del 40% de todas las exportaciones que se hacen en el país. De todo eso, hay dos que puede decirse que son de capitales nacionales. Uh-huh. La extranjerización de las mayores y grandes industrias y además de de la magnitud, ¿no? De lo que se ha exportado, quiero decir, el origen de los capitales que han invertido para sí. poder exportar esto, son todos de origen extranjero, no ha habido ningún tipo de nacionalización en este sentido, de ninguna manera, más allá de los discursos que puedan decir en relación a la matriz productiva y exportadora del país. Bien, Guillermo Amaro escribió en Facebook, escuchando el recorte informativo, el gran programa de la mañana, es así, ¿no? Era un compañero que hacía el programa Peor para el Sol, estaba en Peor para el Sol, ¿no? Y le mandamos un fuerte saludo a Guillermo Amaro. Un saludo. No, es mucho, Guillermo. No es un programa hoy un poco tedioso, pero necesario para nosotros hacerlo en los términos que ha salido. Ah, y información, porque nosotros damos opinión e información. Vamos y venimos, una cal y una arena. La opinión jueves, fundamentada. Es una opinión fundamentada. Te puede gustar o no, si no, escuchá la radio pública. Así nomás. Escucha la radio pública. Que no te fundamentan un carajo. ¿Viste? Te dicen esto es así y listo. Viene el combo completo. ¿Eh? Es la impunidad del poder. Así, eso me gusta, la impunidad. Hueso es un impune del poder. Bueno, el día jueves hay una conferencia de prensa de la señora Claudia Seff, ¿no? Por rendición de cuentas. Bueno, yo creo que ahora va a haber un montón de información sobre rendición de cuentas. Nos van a agobiar con la información sobre la rendición de cuentas. Bueno, no, era un chiste lo de Wes. No, sí, nunca hablaría en serio. Por supuesto. Así se comprendió. Nunca se comprendió cuál es la relación de Wes con el trébol. Nunca hablaría en serio. Nos tenemos que ir, Gringo. Nos tenemos que ir, pero antes sí. No vamos a dejar pasar esta oportunidad. Los oyentes sabrán qué acciones tomar. Escuchamos al señor locutor. La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más, vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30.000 pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237 48 1137 o visitanos en Avenida San Martín 189 General Rodríguez. Encontranos en credial.com.ar. Credial es para vos. ¿Tiramos hasta las 12, Gringo, no? No, yo me tengo que ir. Ah, claro, después hablaste todo vos y sí, por supuesto. Y bueno, he estado haciendo una investigación. Igual tengo... ¿Estuviste haciendo investigación? Bueno, lo que se puede decir, investigación. Estamos, investigación. He buscado en internet. Algo que, bueno... Investigación tiene, gringo. Claro, que tiene que ver con lo que posibilitan las nuevas tecnologías hoy en día, ¿no? Sí. Si no lo usamos para eso, ¿para qué lo vamos a usar? Yo les dije que por favor tengan en cuenta que el 15 de mayo sabremos qué va a pasar con el tema del transporte, no con la perlita, sino con el tema del transporte. Si, por lo menos peguen, ¿no? Si tienen heladera o algún placar, armario, algún combinado, pongan 15. 15 de mayo. 15M pongan, ¿viste? Que 15 de mayo. Pongan 15M o es la perlita. Háganlo porque ese día nosotros vamos a saber algo, qué pasó en todo este proceso. Y no se olviden que la facultad del poder concedente la tiene el Consejo Deliberante. Es decir, que se puede reclamar al Consejo Deliberante peticionante de las autoridades, como dice la Constitución Nacional. Eso por un lado. Y en función de todo lo que trajo el Gringo, que sí es un trabajo muy bueno e interesante, no se olviden que la radio pública fue creada por ordenanza y que tiene una apertura muy significativa y significante para el sector privado. Es decir, que en el mejor caso y en la avanzada de profundización... El papel del privado es central y es fundamental. Por lo tanto, quieren comprar ilusiones, cómprenla. La sociedad anónima, como empresa titular de... La radio pública, perdón, de Moreno. Estoy hablando de la 90.7. La radio pública que en este momento supuestamente es una sociedad del Estado y que podría transformarse en una sociedad mixta, según dice la ordenanza ya aprobada. posibilitaría, bueno, el ingreso irrestricto de, bueno, no irrestricto porque hay algunas restricciones, pero que permitiría, por supuesto, participar de la dirección de la radio sin ningún tipo de traba, como para que, bueno, en definitiva, poder dar por tierra con cualquier pequeño intento comunitario que se pueda hacer alrededor, como, bueno, FM Moreno, razón por la cual hacemos lo que podemos y, bueno, el día de ayer, por ejemplo, no hubo programa y eso da cuenta, digamos, de las precariedades con las cuales trabajamos día a día. Bueno, la radio pública es la radio del municipio del gobierno, ¿ok? Basta, que basta, es del gobierno, basta. Que no solo tiene... Si que no reproducimos el lenguaje inexacto, es del gobierno y punto. Que no solo tiene detrás el poder del Estado político y financiero, sino además, bueno, la posibilidad de tener los capitales privados que en prebenda, por supuesto, ¿no? Ya conociendo los mecanismos de negociación que se suele tener, tendrán también ese apoyo. ¿Qué dicen? Se aprobó la ordenanza de la radio pública justamente para la creación de esto. Hay unas ilegalidades que, de todos modos... Sí, fue por ordenanza, lo dije antes. Esta alianza con el privado y que tiene que ver con la modernización que ha tenido el Estado en estos últimos años va a seguir vigente en esta sociedad del Estado luego de venida en mixta. Todo esto da cuenta de la asociación estratégica que hay entre el Estado y el capital privado. Y en muchos casos, por supuesto, como en YPF y tantos otros lugares, el extranjero, ¿no? La importancia que se le da en este modelo de acumulación, que no difiere demasiado con el que se había perfilado en el menemismo, ¿no? Muchas de estas conquistas que se ha tenido son parte de lo que sembró el menemismo en su momento, ¿no? La megaminería. Soja, por supuesto. La soja y todo esto son producto de la siembra que realizó el menemismo allá por la década del 90 y que hoy, bueno, da toda una perspectiva de crecimiento que, sin embargo, vamos a ser justos con lo que está pasando en el mundo. Brasil está sufriendo una desaceleración, por lo cual se están viendo ya despidos y algunos... No, pero ya tengo la dosis para eso, estimado amigo. ¿Cuál? Es la crisis del desarrollo. Y esto que nos tenemos que ir... Esta es la abstinencia de no haber hecho el programa de ayer. Dos cosas quería decir. Dos últimas cosas quería decir en relación a la economía. Está bajando la soja, el precio de la soja está bajando, así que estamos listos. Y por otro lado, luego de la crisis económica que había sufrido en 2009 la economía americana, Estados Unidos devaluó el dólar, lo que permitía a la Argentina en sus exportaciones tener un mejor beneficio. Sí. Bueno, ha pasado la crisis americana y el dólar, en términos reales, digamos, ha pasado esto y se está apreciando. Lo que eso significa es que también va a dificultar y va a tener una repercusión en las exportaciones porque justamente va a tirar los precios para abajo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana nos reencontramos. Gracias por escucharnos en este programa extendido. Son 11:36. No sé cómo va a entrar la repetición, pero bueno. Nos reencontramos en el día de mañana. Hacemos recorte informativo. Gus, Rubén, que está hoy aquí en el piso. Cintia en producción y la labor periodística. Y bueno, y quien les habla, Bernardo. Chau. Chau. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran.